Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa tremendamente especial de Website Stories. Hoy nos vamos de alfombra roja, de lentejuelas, de emoción, de sorpresas. Nos vamos a la 40 ceremonia de los Premios Goya, los Premios Goya 2026. Y para una gala tan importante, contamos con unos invitados de altura, de todo lujo. Contamos con Javi Castañeda. Bienvenido, Javi. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotras, como siempre. Chema López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Qué bonita la cocina de tu casa. Nuestra fantabulosa Carmerela. Hola. Bueno, hoy David os dejo a un lado porque yo voy a echar flores a Chema y Javi porque me siento en muy buena compañía por parte de personas que aman el cine español, sobre todo. Porque a ver, los hilos, pero como estos dos, ninguno. O sea que un saludo más que especial hoy para Chema y para Javi, con perdón de los Davides. Bueno, moderando este sarao, como tú bien lo has dicho, estamos los dos Davides de West Side Story, David Fernández. Buenas. Y David Alday, aquí el que viste y calza, de West Side Story. O sea, ya no sé ni decir bien el nombre del programa, Carmerela. Es muy complicado. Como es complicado decir 40, 40 números ordinales, ¿cómo se dice, Javi? Es la cuadragésima edición. ¿Cuadragésima? Sí, sí. Bueno, lo que ha sido complicado, no tanto realmente, ha sido cuadrar esta reunión, pero ha sido un placer que estemos aquí y vamos a hablar de cine. Yo sé que tenéis muchísimas cosas que decir y no sé si queréis hacer una pequeña introducción. A mí sí que me gustaría recordar a las personas que nos están escuchando que este programa se va a emitir antes de que se celebre la edición de los Goya, que se celebra el 28 de febrero de 2026. En el auditorio del CCIB en Barcelona, que es la edición número 40 y que es una edición muy importante para el cine español. Muy importante porque desde mi punto de vista, por lo menos, ha habido un montón de películas súper buenas. Yo sí que es cierto que he hecho los deberes, más este año que nunca, tengo que decirlo, pero la verdad es que estoy con muchas ganas de ver quién se lleva estos premios, que realmente no sé si son tan importantes, me refiero. ¿Es importante llevarse un premio? ¿Qué pensáis? ¿O la marca que tienen ya estas películas y el éxito, sobre todo a nivel de público, que muchas de ellas han cosechado, ya es el éxito que se merecen? Yo creo que sí, que claro que es importante. De hecho, los Goya, es, como tú dices, es una marca muy consolidada que año a año saca unos datos de audiencia estupendos. El porcentaje es, sobre todo, les llama la atención cuando, por ejemplo, los Oscar en Estados Unidos sí que llevan unos cuantos años que están cayendo en porcentaje de ser, y en cambio los Goya parece que la cosa no va con ellos, y pese a que no tiene, el cine español siempre se ha dicho que no tiene demasiada buena fama, la verdad es que la gala de los Goya es un evento que se convierte en los espectáculos con más audiencia del año, así que ya solo por la visibilidad que tiene, por lo que supone para las películas, que siempre todas aquellas que tienen nominaciones se reestrenan en las salas, que aumenta la taquilla de forma exponencial, pues creo que es una cita imprescindible. Como decía Javi, que me sorprende que viendo cómo es el consumo de televisión en la actualidad, que los Goya sigan teniendo seguimiento, me parece algo como muy remarcable. Y aparte, en los últimos años, las productoras están haciendo mucha campaña para ganar el Goya. Por ejemplo, antes no ocurría tanto que hubiera campaña en la temporada de premios, y ahora como que se están esforzando mucho en aparecer en la temporada de premios para que así las películas tengan visibilidad, porque se está viendo un resultado en taquilla. Hay una cosa que me parece a mí buenísima, la verdad, ya desde hace varios años, que estamos teniendo estos Goya itinerantes que han salido de Madrid ya desde hace varios años y están recorriendo distintas ciudades españolas, que la verdad es que los ayuntamientos se matan por organizarlos. Hay una buena lista de espera para cogerlos. Y la Academia está montando con la gala como epicentro, un conjunto de actividades que dinamizan muchísimo la vida social y cultural de la ciudad. Este año son en Barcelona, que al ser una gran capital, pues seguramente el efecto en los ciudadanos no sea tan evidente, porque hay mogollón de cosas que se hacen en Barcelona todas las semanas, pero En años anteriores en Granada, en Valladolid, durante todo el mes de febrero, en la que siempre se celebra la gala, la Academia organiza coloquios con nominados, proyecciones de películas, hace encuentros con el Goya Internacional, que siempre es un aliciente para revolucionar un poco la vida de las ciudades. Yo creo que ha sido una idea maravillosa el descentralizar los Goya y el que sean, que vayan desplazándose por toda la geografía española. Y ha hecho pues, también que al final la gente se implique más porque les pilla más cerca. Por supuesto que es importantísimo. Y mira, me has quitado la palabra, porque yo te juro que si es en Bilbao, cojo un avión, me presento ahora mismo, yo ya tengo mis modelitos preparados, tenemos un Euskalduna maravilloso, abrimos el Guggenheim, ese día lo abrimos, y que bajen todas las escaleras por ahí. Y ese va a ser el día en que alguien nos hace un meme y se cae escaleras abajo, porque... Algunas se caen. ¿Para cuándo una edición en Bilbao? En Bilbao ya tuvimos los Feroz. Es verdad. Sí. Efectivamente, sí, además nos lo pasamos muy bien y fue una galaza. No lo descartéis porque yo he leído justo la semana pasada a Méndez Leite que una de sus aspiraciones antes de dejar el mandato es llevar los Goya a Euskadi. O sea que por el buen momento que vive el cine vasco y demás, bueno. O sea que lo tiene en mente. Hemos invitado a Méndez Leite a que participara en el programa con nosotros, pero ha debido tener algún retraso y no puede conectarse, ¿verdad? Y les cuidamos. Está muy liado, tiene mucho trabajo ahora con la preparación de la gala. ¿Cuántos años tiene Méndez Leite? Pues la verdad es que es de la quinta de Gonzalo Suárez, porque sí, son gente de otra época, pero bueno, oye, al final la academia ha crecido bastante en estos años que lleva al frente, o sea que tan mal no lo hará. Así que, pero bueno, eso como comentas, hay un Goya de honor, como todos los años, que en esta ocasión recae en Gonzalo Suárez, que es un director asturiano que es nonagenario ya, la verdad es que está bastante mayor. De hecho, últimamente los Goya están jugando con fuego, que ya ha habido un par de años que no han llegado los pobres a la gala. Pero bueno, esperemos que no haya sustos esta vez. Y Gonzalo Suárez pues es un director posiblemente un poco olvidado hoy en día, pero me gusta mucho esta reivindicación que ha hecho la Academia porque es un cineasta que ha cultivado el surrealismo en su cine, en películas como La Reina Anónima, como El Detective y la Muerte, que es un género que muy, muy poco explorado, ¿no? En nuestro cine. Tiene una película maravillosa que como Remando al Viento, con una premisa tan loca como es el encuentro de Marisel y Lord Byron en una noche en la que se gesta la creación de la novela de Frankenstein. O sea que es un tío muy interesante y no es tan, siempre está bien reconocer a esta gente no tan popular igual para el gran público, pero como una carrera muy larga detrás. Pero lo que ocurre es que a mí, Javi, por ejemplo, que le den un Goya de honor a alguien que ya lo ha ganado en competición, no es algo que me encante. Y Gonzalo Suárez lo ganó por Remando al Viento, precisamente, a la mejor. Claro, sí, a mí lo entiendo perfectamente. O sea, a mí en general, pues siempre prefieres que hay mucha gente a la que todavía no tiene Goya y que se renueve un poco el plan. Pero bueno, cuando hay nombres un poco... que merezcan este reconocimiento genérico, pues tampoco me parece mal. Es verdad que no llega a la categoría, por supuesto, de Carlos Saura o de José Sacristán, que son dos recientes Goyas de honor que ya habían sido premiados con anterioridad con Goyas competitivos. Pero es precisamente por su condición de rareza dentro de nuestro cine que me gusta esta apuesta. Pero bueno, seguramente influye que también es coleguita de Méndez Leite, porque son amigos y bueno, el que decide también tira para casa. Perdón, siempre se decía que Gonzalo Suárez le reconocía a Méndez Leite que él había hecho la regenta mala y Méndez Leite la regenta buena. Es verdad. Méndez Leite dirigió la regenta con Aitana Sánchez Gijón en los 90 y Suárez en los 70 con Emma Penella. O sea, que tienen ahí el nexo en común. Lo que yo sé es que a Carmenela no sé si le gustan mucho esos premios honoríficos porque Tom Cruise ha llevado uno hace unos meses y ella no sé si está muy convencida con este tema de que solo tenga ese Goya, igual cualquier día le damos un Goya también a Tom Cruise. Hombre, este año se lo lleva Susan Sarandon, pues a Tom Cruise yo le veo cualquier año aquí. Espero que sea cuando venga a Bilbao. Me conoces muy bien, David, sabes todos mis pensamientos. No, sinceramente me dan mucha rabia sus premios, no lo puedo evitar. Es que me parece como una excusa de me he olvidado de ti un montón de años. Y no sé cómo pensarán ellos. Obviamente ellos no creo que lo reconozcan nunca cómo se sienten de verdad. Ellos van, lo recogen y a poner cara y un discurso maravilloso. Ya que estás ahí, pues hazlo bien. Pero no, nunca he estado a favor, y menos de Tom Cruise, que no es la noche de los Oscars. O sea, en otra época del año. Es que tú me dirás, pero ¿qué es eso? O sea, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Acierto total, David. No es lo mío. Así que Goya de honor, para mí es un punto aparte. Lo siento, es mi opinión. Bueno, me gustaría preguntaros cómo queréis que afrontemos este programa. Doy por hecho que tenéis súper estructurado en vuestras cabezas y cuadernos cómo lo vamos a abordar, pero ¿cómo os parece que podamos proceder? Vamos hablando por categorías, vamos hablando también a nivel general, hablamos también de películas que hemos visto que no están incluidas en las nominaciones. La cosa es despellejar, ese es el objetivo, y despellejar para bien también, ¿eh? Sí que es cierto que Fernández y yo hemos hecho mucho los deberes, aunque acabo de descubrir antes de comenzar el programa que hay dos películas que ni sabía que existían, pero bueno, me las apunto para seguir hablando sobre ellas. Una de ellas, a ver si la conocéis, es Balearic, de John de Sosa, que está nominado a Mejor Dirección Novel. Sí, es una película muy especial, la verdad. Y fue una de las nominaciones sorpresa del día de las candidaturas, porque no se esperaba a John de Sosa nominado como mejor director Nobel. Y yo creo que es una película con mucha personalidad. De alguna manera, yo creo que la academia ha sabido mirar a ese cine un poco más periférico. Y es interesante que esté incluida. Yo no soy súper fan, pero sí que le veo las virtudes. Es una película, bueno, extraña y con cierta atmósfera, ¿verdad? ¿Queréis que empecemos por orden o cómo queréis que vayamos hablando de las nominaciones? Javi, seguro que tú lo tienes súper organizado y nos vas a lanzar una propuesta muy interesante. No, o sea, si queréis podemos mencionar un poco, bueno, pues en categorías las principales, o sea, quiénes son los nominados y debatir un poco sobre nuestras Favoritas, preferencias vamos y a votar, si, sí. claro, y si surge ocasión de reivindicar algún nombre que no esté nominado pero que nos guste, pues adelante. Vale, yo dejaría mejor película, mejor dirección para el final, al igual que la ceremonia, no sé si os parece. Y empezaría por categorías, iba a decir menores, pero no es un término que me gusta en absoluto, pero vamos a empezar fuerte, vamos a empezar por actores y actrices de reparto. Tenemos a Elvira Mínguez por La Cena, como mejor actriz de reparto, a Nagore Aramburu por Los Domingos, a Miriam Gallego por Romería, a Elena Irureta por Sorda, que está nominada por todo esta mujer, haga lo que haga, hasta Abuela Cañón o Abuela Todo Tren, no sé cómo se llama esta película que acaba de hacer. Y Sí. luego la maravillosa María de Medeiros por Una Quinta Portuguesa. ¿Cómo veis esta categoría y cómo veis estas actrices y a estas películas? Yo creo que es un quinteto estupendo, la verdad. Además, a los Goya se les suele acusar de que pues hay muchos nombres que se suelen repetir año tras año, que hay mucha gente que sale nominada un poco por inercia. Pues esta vez se produce la característica de que de las cinco nominadas a actriz secundaria, cuatro son novatas, ¿vale? Cuatro es su primera nominación, no habían sido nominadas con anterioridad, con excepción de Elvira Mínguez, que sí que incluso ya tiene un Goya por tapas en su día. Entonces, las otras cuatro, a pesar de que son actrices con trayectoria, porque no son jóvenes, nunca habían estado presentes en los Goya, así que es una buena ocasión de reconocer. Creo que todo está muy encaminado a que gane Nagore Aramburu, que ha tenido un año estupendo, porque aparte de su papel en Los Domingos como madre superiora, tenía Maspalomas, que también era un papel como hija de José Ramón Soroiz, que perfectamente podía haber sido nominado en cualquier otro año. En los Goya recordemos que no puede estar un mismo actor nominado dos veces en una misma categoría por papeles diferentes, así que el que tiene más votos, la opción que tiene más votos es la que sale nominada. Y el papel de Nagore en Los Domingos, pues es que es verdaderamente muy potente. No sale mucho, es un papel cortito, pero creo que es muy contundente. Y realmente sus par de escenas que tiene son de las que se recuerdan. Por un lado, ese cara a cara con Patricia López Arnaiz, cuando ella va a intentar convencerla para que pues su sobrina Ainara no entre en el convento y pueda intermediar un poco la monja para que convencerle de que ella no pasa nada por esperar más tiempo y esa negativa a la que se enfrenta a la que ofrece Nagore. Y por otro lado, esa escena que es un poco mal rollera en la que Nagore, ante la pobre chica, cuando ya está dentro del convento en esa época preparatoria, le está intentando sacar cosas sobre su relación con el chico, de que si se han acostado, si no se han acostado, cómo fue, cómo todo. Y está demostrado eso con un Nagore siempre con un tono sin levantar la voz en ningún momento, con un tono entre dulce, pero como un encantador de serpientes, ¿no? O sea, que podemos verlo realmente. Javi, perdona que te pregunte esto, no sé si es tu opinión. A ver, para mí no es justo opinar en esta categoría porque solamente he visto Romería y Los Domingos entre las secundarias. Actriz, pero yo también voy a votar, creo que por Nagore, más que nada por la sobriedad, lo contenida que está en el personaje, pero yo os pregunto, por todo lo que ha hecho Nagore últimamente, ¿no os parece, no sé si es por la elección de personajes, pero no creéis que hay riesgo por parte de Nagore en que siempre actúe de una forma parecida? No sé, yo es que como que veo a Nagore en un personaje y la veo en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Oye, no sé si es solo mi opinión, no quiero quitarle mérito porque es maravillosa. Y todo lo que hace lo borda, por favor, ¿eh? Lo borda. Pero no lo sé borda, si pero te parece que lo hace todo igual, Carmela. No quieras tampoco tirarla y esconder la mano, pues no te ha gustado, no te ha gustado. No, que sí que me gusta, pero porque me gusta ella, me gusta lo que me da, me gusta lo que me ofrece, pero no sé si es porque ella elige este tipo de personaje siempre o porque ella es así. No lo sé. Quiero saber vuestra opinión. Yo creo que es una actriz que interpreta desde lo pequeño, como con muchos matices, pero muy sutiles. Y entonces es como que sí, puede ser que parezca que siempre interpreta papeles como en un tono como más contenido, pero creo que es desde esa sutileza con la que ella suele acometer los personajes. En este caso, por ejemplo, a mí en Los Domingos me gusta mucho porque creo que marca mucho el tono de la película. Para que los puntos de vista de la película funcionen y cada espectador pueda coger la historia de una manera, el tono de esa madre priora es muy importante, porque hay gente que le parecerá que es una encantadora de serpientes, como decía Javi, pero hay gente que está pensando que es prácticamente una guía espiritual del personaje principal de Blanca Soroa. Y es el año de Nagore Aramburu. Yo creo que si no hubiera estrenado Los Domingos, hubiera ganado por más palomas también. Seguramente. Yo sobre lo que dices, Carmele, creo que también puede influir que el hecho de que hasta ahora solo ha hecho personajes en Euskadi y creo que esos personajes realmente son de un carácter, porque podría ser el carácter vasco, o sea, muy lo dice un cántabro también, ¿eh? O sea, como eso, un carácter del norte de España, eso más metido para adentro, comiéndose sus sentimientos, y es verdad eso, que es que siempre está haciendo de señora vasca con todo lo que ello conlleva. Yo es que creo que simplemente ella es una actriz sobria, no de grandes estridencias ni grandes portentos de... No es nada histriónica, entonces por eso puede parecer... Me gustaría verla en algo diferente. Que siempre hace lo mismo, pero realmente el papel de Más Palomas, el papel de Los Domingos no tiene absolutamente nada que ver y los dos los aborda. O sea, me hubiese dado igual que le dicen el Goya por Más Palomas que por esta, la verdad. Recordemos que viene de la serie Creer el año pasado, también de Alauda, que es una maravilla de serie y que, bueno, es también un poco lo que la ha catapultado a ser más conocida, ¿no? Yo diría sí. Dos cosas. ¿Pensáis que, porque en otros premios sí que se nomina a una actriz, a un actor, por sus trabajos de ese año? Es decir, ¿se valorará la presencia de Nagore Aramburu? Yo creo que es un poco lo que ha dicho Chema, por sus actuaciones de este año, Los Domingos y Más Palomas, o se tendrá solo en cuenta, que no sé cómo se puede tener eso en cuenta, yo también creo que es el año de Nagore Aramburu, precisamente por las dos películas, pero ¿cómo creéis que la gente al votar lo tiene en cuenta, lo valora, o cómo nosotros? Yo no puedo separar las dos actuaciones, ¿eh? También vengo, como bien ha dicho Javi, de la serie Querer, que es donde yo la conocí el año pasado y que es una serie que a mí me impactó muchísimo, me removió muchísimo, lo mismo que Los Domingos. Yo también estaba ahora preguntándome si deberíamos haber hablado primero de las películas para diseccionar un poquito y luego ir un poco descendiendo, porque a mí es una película que me ha impactado sobremanera y que, como he tenido ocasión de hablar con excepto con Chema, pues con Javi cuando nos vimos hace relativamente poco, con David también un poquito y con muchísima gente, es la película que más debate me ha generado este año y que más debate me ha generado en muchísimo tiempo. Y además, el comentar esta película con diferentes personas me ha ofrecido, afortunadamente y maravillosamente, diferentes puntos de vista. A mí me parece una película de absoluto terror. O sea, yo salí con el cuerpo totalmente cuajado del cine, salí con ganas de vomitar, salí tremendamente asustado. Soy una persona creyente, pero lo que vi en esa película la pongo al nivel del Exorcista en cuanto a cómo me removió. Quiero decir que el personaje de la monja de Aramburu es creepy, yo creo que se queda corto, pero más creepy todavía es el verdadero consejero espiritual de la niña, que es, yo creo que está en el padre de no, el padre Chema necesita un spin-off, pero vamos, o sea, pero de terror absoluto. Entonces, no sé ni lo que estaba hablando, como siempre, David Fernández, de Dagoberto Aramburu, que se la premia un poco por sus trabajazos este año, ¿no? Habrá gente que la vote porque ha tenido un año fantástico, pero también hay muchos votantes en los Goya que votan mucho por Arrastre y Los Domingos es una de las películas importantes del año y va a acaparar muchos votos simplemente por ser Los Domingos. También hay que decirlo que el resto de actrices que están nominadas, aunque sean actrices buenas, no creo que sea su mejor papel. O sea, por ejemplo, Miriam Gallego sale como 3 minutos en Romería. O sea, muy poquísimo. Me ha sorprendido muchísimo la nominación porque sale muy poquito. Está bien, pero sale todo y nada. La cena, la verdad es que ha sido una de las pocas películas que no he podido ver, así que no puedo... La vemos mañana, que mañana se estrena Movistar. Pero Elvira Méndez no puedo decir nada. Elena Violeta es que, pues no sé, la nominan porque da igual lo que haga. Que es maravillosa. Es maravillosa y buena actriz, pero tampoco me parece su papel más destacado. Y María de Mederos, bueno, tengo que decir que María de Mederos me encanta. Me encanta María de Mederos y me encanta Una Quinta Portuguesa. Pero frente a Dagoberto Aramburu creo que no tiene nada que hacer. Es un papel muy sencillo. Lo tenemos también claro. Sale muy poquito, pero está encantadora, pero no es su año. Yo lo que no entiendo, si es que he entendido bien, es que Carmela no haya visto Sorda. Yo he visto Sorda. Sí, ah, como has dicho, que no podías juzgar a las mejores actrices de reparto, nada más que a Nagore y a... Ay, perdón, me ha pasado, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que no entiendo esa nominación, porque no entiendo que sea una nominación suficiente como para un Goya. O sea, no, para mí es que en Sorda, que ya me adelanto, lo siento, yo ya me adelanto porque me lo ponéis a bote. O sea, para mí Álvaro Cervantes, para mí es Sorda. Entonces, es que Elena Irureta no es, sin más, está ahí, la abuela, vale, les va a visitar. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir? O sea, no lo entiendo. Ya ha dicho Carmela que... la primera frase impactante, que es Álvaro Cervantes es Sorda. Sí, lo es el título del programa. A ver, Álvaro Cervantes, que está. Vamos con el mejor actor de reparto. Vamos, yo creo que vamos, que esto demuestra el cero orden que tenemos. Estoy volviendo crazy. ¿Por qué no hablamos de las películas? Y nos metemos un poco en las películas de este año. Chico, tú haces lo que te da la gana. Sí, sí. No lo sé, es que claro, es que porque vamos a ir a desentrañar aspectos de cada película, si estamos hablando de las categorías, y yo creo que hay que hablar de las películas potentes de este año o las que nos han parecido potentes. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de Sorda, yo os propongo, me decís, y prometo callarme, ¿qué pensamos de esta película? ¿Qué nos ha producido? ¿Qué esperamos? ¿Cómo vemos Sorda? Pues Sorda es una de las películas del año por muchas razones. Siempre se cuela, por ejemplo, una ópera prima, o al menos en los últimos años, en la categoría de mejor película. Este año es Sorda, esa película. Estuvo en el Festival de Berlín, ganó la Biznaga de Málaga, a la mejor película también. Y yo creo que es un ejercicio de empatía para ponerte en el lugar de una persona no oyente y cuál es su experiencia siendo madre, que hace que la película al final la vivas de una manera muy, muy particular. A mí es una película que me impactó y que me emocionó mucho, la verdad, porque me pareció impresionante verse el viaje del personaje protagonista de Miriam Garlo y también cuál era la confrontación con su pareja, ¿no? Que era un chico oyente y todas las diatribas que ocurren durante la película entre ellos y con la situación de la hija, de la maternidad. Me pareció una película muy bien llevada, un ejercicio de ensamblación de sonido y de imagen que funcionaba muy bien y creo que es una justa nominada y una de las películas más interesantes del año, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, creo que aunque se abusa un poco de este adjetivo que voy a decir, creo que es una peli necesaria. O sea, creo que es una peli para poner en los colegios. O sea, porque es verdad que la forma en que te muestra situaciones a las que se enfrenta una persona sorda en su día a día, que nosotros no nos lo planteamos, pero de verdad es que te abre la mente. Y una cosa muy interesante de la película es que en el cine generalmente a las personas con discapacidades se les ha solido mostrar con cierta condescendencia, que no es para nada el caso de Sorda, porque el personaje de Miriam Garlo es un personaje bastante antipático, en ocasiones cuesta empatizar con ella, todo lo contrario a lo que es su pareja, Álvaro Cervantes, que es para casarse con él, que es un amor de hombre, y ese tratamiento de la discapacidad, mostrarlo desde mostrar todas las dificultades a las que se encuentra su día a día, pero a través de los ojos de un personaje que para nada es un ser de luz, me parece muy, muy interesante. No todo el mundo estará de acuerdo conmigo, todo el mundo va a decir que los domingos sí irán y tal, pero para mí las dos películas del año son Sorda y Más Palomas. Para mí son las dos películas que más me han llegado. Más Palomas, pues porque me ha tocado el corazoncito y porque es evidente por qué. Y Sorda, porque realmente no esperaba nada y me impactó todo lo que pasa en ella. O sea, la escena del parto me parece terrorífica. Lo pasé realmente mal, me parece súper angustiosa y me parece que ellos dos están los dos magistrales y creo que se merece todo lo que pueda llevarse. La escena del parto y la escena de la discusión, que es esa discusión con lenguaje de signos que es muy impactante, la verdad. O sea, toma decisiones muy arriesgadas, como ese momento también, hay un momento de la película en su tramo final a partir del cual empezamos a escuchar desde la perspectiva de Miriam Garlo, o sea, con esos problemas con los audífonos, con el acople, con todo lo que sufre, y ahí es donde la película pega un giro de 180 grados y la verdad es que contribuye, claro, a ser mucho más inmersiva y mucho más absorbente. Es una película súper estimable y encima más aún teniendo en cuenta que es una ópera prima, ¿no? Que por cierto, la directora es la hermana de la protagonista, con lo cual se entiende que le pilla muy de cerca y esa necesidad de contar esta historia. Es un auténtico viaje. A mí lo que más me gustó de la película es el cambio brutal de la relación, las variaciones de la relación cuando están ellos solos, con sus amigos, su trabajo y cómo les cambia la vida. Me encantó el cambio de tono y a mí, para seguir un poco lo que has dicho, David Fernández, a mí lo que me ha pasado este año con las películas y las actuaciones es que sí, se habla muchísimo de ciertas películas y creo que tenemos claro que va a haber una auténtica favorita en la noche. Creo que no va a haber ninguna sorpresa, pero y no sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero a mí este año me ha pasado que ninguna, excepto una, ninguna película me ha llenado del todo. Lo que me ha llenado es las actuaciones. Para mí ha sido el año de actuaciones, de personajes, pero no de películas. Y ya lo suelto. Es que si, por ejemplo, este año se hubiese estrenado Tres Adioses, igual que a ti te ha impactado tanto, David, los domingos, para mí mi película de impacto, que eso te pasa o no te pasa, a mí no me ha pasado con ninguna de las películas de los Goya, menos Muy Lejos, que me llegó. No me ha pasado con ninguna película. Para mí es el año de las actuaciones. Yo quiero decir un par de cositas rápidas. Primero, con respecto a Sorda, es una película que me fascinó. Me parece una película muy, muy íntima, muy delicada. Me parece súper interesante no victimizar ni tampoco infantilizar a las personas con diversidad funcional. En este caso, como bien ha dicho Javi, no es un personaje agradable con el que sea fácil empatizar. Y esa escena que habéis mencionado del parto pues refleja muy bien cómo muchas personas con algún tipo de diversidad pueden sentirse marginadas, apartadas, pueden sufrir un montón de cosas que se escapan a nuestro conocimiento lo que dice Carmele, pues yo no estoy de acuerdo contigo, Carmelela. A mí este año, o si estamos hablando del año pasado, porque son películas estrenadas en el 2025, las películas que más me han impactado de todo el año pasado y algunas de las que más me han gustado y me han impactado últimamente están en esta quiniela de los Goya, están en estas nominaciones. Pero encanta, pero eso es lo bonito del cine, que se siente. Es decir, y a mí me han llegado, pero por ciertos motivos. Me han llegado porque he disfrutado las actuaciones, no el guión, la película en sí. Yo he disfrutado lo que me han dado los actores, pero películas que te lleguen o te lleguen, eso es tan personal y eso es tan maravilloso, y a uno sí y a otro no. Eso es lo bonito. Yo, por ejemplo, cada vez me parecen menos, no cada vez menos interesantes, pero, o sea, un yo no he visto La Cena, como os he dicho, y Sirat se me desinfló enseguida. O sea, se me desinflaba por minutos desde que salí del cine. Y eso que me impactó mucho cuando la vi, Pero películas, sobre todo, como Maspaloma, Los Domingos y unas cuantas más que están en estas nominaciones este año, son de las que más me han gustado y le dan mil vueltas para mí a un Hamlet, a un Marty Supreme y a todas estas americanadas que nos han vendido y que están propuestas para los Oscars de este año. Sinceramente te lo digo, el mejor cine que he visto el año pasado ha sido cine español. Wow. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién va a ganar el Goya Mejor Película? Los Domingos. Los Domingos. ¿Quién creemos o quién queremos? Eso es que es muy diferente. Es muy diferente. A ver, entonces, yo creo que se va a llevar Los Domingos. ¿No ha sido el acontecimiento del año? Porque si ya lo tenemos, está la sopa. Tenemos a nuestra amiga. Ya, pero... Bueno, yo soy que Los mirad, Domingos se lo va a llevar porque la fe se lleva. Ahora mismo está de moda y se lo lleva. punto. Yo voy a ir por Sirat, por innovadora, por diferente, por loca, por sorprendente, por emocionante, por sensorial y porque Jacob Elordi la apoya. Y fuera zurda. Chema, yo soy de la cupo de Carmelela en este caso. Mi película favorita de las nominadas es Sirat. Creo que Sirat es muy difícil de intelectualizarla, de racionalizarla, porque es una experiencia, es el impacto. Y me quedo con la experiencia vivida del cine, la experiencia sonora, visual, cómo me llevó... O sea, es una película de la que no tenía expectativas porque la vi en el estreno y cómo me llevó por donde quería. Olvidé el MacGuffin de la premisa de la película, la búsqueda de la hija, al final me daba exactamente igual. Y vi todo lo que te quería proponer, espiritual, sensorial, Oliver Laxe, de una manera que no recuerdo haber vivido mucho en el cine últimamente, la verdad. Entonces... Efectivamente, es una película que crea mucho debate, que la historia es muy interesante, tiene muchos recovecos, pero Sirat, que es una película mucho más más visual o más nítida, me parece que es mi elegida, la verdad, del año. Bueno, yo aprecio mucho Sirat, me gusta bastante Sirat, fue una experiencia absoluta. Verla en el cine, un cine con el sonido a tope, que tan envolvente que te sientes dentro de esa rave y claro, y sentir ese impacto de esos giros de guión que tiene para provocar el salto en la butaca, ¿no? Luego la he vuelto a ver en casa y claro, no es lo mismo. Es verdad que es una película que es como buena experiencia que es, goza mucho del factor sorpresa y del ambiente en el que la visionas, pero bueno, es una peli estupenda y muy sorprendente. Yo a día de hoy sí que me quedo con Los Domingos, la verdad, o sea, para la victoria final, que todo parece indicar que es lo que va a producirse, y creo que será muy justo. Creo que es una película que ha sido muy muy relevante en el año, que ha generado debate como ninguna. Ha sido un éxito de taquilla, algo bastante sorprendente, porque es una película familiar de guiones sin grandes albaracas, pero esa fortaleza que tienen los personajes, que yo creo que podemos entender perfectamente el pensamiento de cada uno de los personajes, a pesar de que tenga pocas líneas de diálogo, esa forma de interactuar, esos debates que genera, esa manera de ofrecer más preguntas que ofrecer respuestas, a mí de verdad es que me conquista. Y yo con Los Domingos, que ya la he visto 3 veces, porque sí que el impacto fue tanto que, bueno, en su día la vi primero en el Festival de Donosti, luego ya fuera del ambiente festivalero he repetido un par de veces más, y ahí sí que sigue creciendo, porque es una película que se me queda el recuerdo, se me quedan escenas clavadas, se me quedan diálogos grabados y me gusta muchísimo la oportunidad de debatir con gente y con otra las verdaderas intenciones y los verdaderos propósitos de la directora, que es fascinante cómo es una película que ha podido conquistar tanto a creyentes como a ateos, como puede ser que viendo una película cada uno piense que defiende su propia postura, ¿no? Es una cosa increíble y tan difícil de conseguir que me parece mágico. Ya me gustó muchísimo 5 Lobitos en su época, en el 2022, que fue la primera película de Alauda. Aquí con Los Domingos, más la serie del año pasado de Querer, esta cineasta de Baracaldo se consolida como imprescindible y es que estoy deseando saber qué es lo que va a hacer, va a continuar a partir de ahora. ¿Ah, no sabes, Javi? Pues está preparando The OnlyFans. Es verdad, pero es serie, ¿no? OnlyFans, ¿una película sobre OnlyFans? Quiere investigarlo, quiere buscar, quiere meterse en ese mundo. Imaginaros. Pues ahí nos va a encontrar. Nos va a encontrar en OnlyFans. Laura, prepárate. De la vida en el convento al OnlyFans. O sea, es un salto. Un caramburo de qué va a hacer. A ver, yo tengo que decir que a mí Sirat sí me gustó cuando la vi, pero me pasé un poco como al Dai. Se me ha ido un poco desinflando. Sí que me parece que a nivel imagen y a nivel sonoro me parece la puta polla, hablando claro. Pero el guión no me parece nada del otro mundo y las interpretaciones vamos a dejarlo, porque son bastante justitas. Se nota que son actores amateurs, quitando Sergi. Y el niño... Y Sergi no diría que está especialmente bien. Yo diría que no sé qué personajes memorables hay en esta película. Sé que todos los caracteres, todos los personajes están al servicio de la historia o de lo que nos quieren vender como historia. Sí, pero es que porque tampoco es una historia en sí misma, sino que es una ida de olla de este señor, que yo la disfruté mucho cuando la vi, ¿eh? Y me provocó muchas cosas. Pero qué personajes memorables hay, digo... Pero ¿no te pasa que según van cayendo te dan igual los personajes que van cayendo? Que caigan todos, uno, ninguno. El único que me impacta un poco es el primero. Eres un desalmado, David Fernández. No, es que me importa un bledo, igual que a ellos les importa un bledo todo. O sea, bueno, no es una película de personajes y en el fondo a la sociedad también le da igual lo que cae en el mundo, con lo cual yo creo que es lo que Oliver Laxe también quiere transmitir, que lo que va cayendo alrededor nuestro nos puede afectar personalmente si te apela, pero como sociedad muchas veces hacemos oídos sordos. Entonces yo creo que la película se resume también en eso, que no es una película en la que los personajes sean tan importantes, sino esa huida hacia adelante de una sociedad que no tiene demasiada compasión y un nihilismo que al final es lo único que se puede apoyar un personaje que lo ha perdido todo. Esa es mi teoría. ¿Qué pensáis de Oliver Laxe? Ha sido todo un descubrimiento, porque aunque es su cuarta película, la verdad es que yo no sabía ni qué cara tenía prácticamente, o sea que... Y ahora está viendo su cara en todas partes a todas horas. Sí. Diferente, bueno, único, grato de ver, pero... maravilloso. Necesitábamos a alguien así. Carmela, quiero saber cuál ha sido, mejor dicho, la película favorita de tu Aita. Pues, a ver, ¿os podéis creer? Bueno, yo es que tengo una suerte tremenda porque este año no sé cómo lo he hecho. Yo es que cuando viajo a España lo único que hago es ver cine español, obviamente. El resto lo puedo ver aquí. Entonces he tenido muchísima suerte de ver Los Domingos en cine, Sirat, Más Palomas, que fui contigo, David, si no hubiese ido con mi Aita. ¿No fuiste con él finalmente? ¿No fuiste después? No fui. ¿Te dio miedo? Creo que fue él solo, pero no, que no lo hemos comentado. No, no me da miedo, pero no sé si ha ido, no me acuerdo ahora. Pero imaginaros qué maravilla ir al cine con un hombre de 94 años a ver Sirat. O sea, yo no sabía dónde mirar, si a sus reacciones o a ir. ¿Qué está pasando? ¿Qué? O sea, el golpe que le pegué con la escena del terreplén, O sea, creo que todavía tiene un moratón ahí en el codo. Pero fue un auténtico goce. No me acuerdo qué me has preguntado, David, fíjate, yo estaba en mi mundo. ¿Qué cuál por lo menos crees que es la película que más le ha gustado este año? ¿Con cuál le has visto disfrutar más en el cine contigo? Bueno, este año estamos en el 2026, así que no cuenta, pero yo lo que sentí viendo Tres Adioses con mi padre no se me va a olvidar en la vida. Qué bonita película. No se me va a olvidar. O sea, no, no puedo. O sea, es que tengo obsesión ahora mismo con esa película. Entonces, eres una fangirl de Coisé, totalmente, ¿eh? Vete para detrás, Carmele, que toca los Goya. Toca los Goya, bueno, Carmele, olvídate de Coisé. Es la mejor película de Isabel Coisette en 20 años, ¿eh? O sea, es una película maravillosa y de la mejor mejor Coisette. Igual era muy difícil, ¿no, Javi? Bueno, yo es que a mí es una tía que me gusta. O sea, cuando esos diálogos tan intensos, tan imposibles, la verdad es que me gusta mucho. Pero esta Tres Adioses, es que además es inevitable acordarse de Mi Vida Sin Mí viéndola porque tiene cosas en común. Está a su máximo nivel, la verdad. Yo, volviendo un poco al tema de paterno, yo es verdad que estas Navidades también me he hecho un buen ciclo con mis padres, también para ver lo que opinaba el pueblo llano de las nominadas, de las candidatas, y he de decir que, para mi sorpresa, les flipó Sirat, se volvieron locos, que nunca lo hubiera apostado, y en su caso, bueno, aunque no está nominada a Mejor Película, solo tiene una nominación aislada, la que les encantó fue Rondallas, que es una película de Daniel Sánchez Arévalo, muy feel good movie, ambientada en Galicia, en el marco del folclore y del ambiente de los pescadores. Y es verdad que es una peli pues muy buen rollera, muy de esa estirpe de películas tipo Campeones, ¿no? De superación, que te dejan el corazoncito feliz. Y a mis padres les encantó y creo que resume a la perfección lo que es el sentir del público medio. La película de Sánchez Arévalo solo tiene la nominación de Tamar Novas, un actor de reparto que está muy, muy gracioso, muy, muy bien. Y es una peli que le ha perjudicado estrenarse tan tarde, porque ya se estrenó, tuvo un estreno técnico para poder optar a los premios, porque se ha estrenado ya en 2026, y ha sido seguramente la pena porque podía haber cubierto perfectamente el cupo de la cena, que es un poco ese perfil de cine más popular. Es una pena lo de Rondallas, porque aparte de no entrar en la mayoría de los Goyas, tampoco me da la sensación de que haya funcionado mucho en taquilla, ¿no? Para lo que suelen ser las películas de Arévalo, que suelen funcionar bastante bien. Y es Sánchez. Y de Sánchez Arévalo, porque decir las películas de Arévalo, bueno, parece que estamos hablando de Arévalo, va a descanse, que falleció en 2025, no me equivoco, pero telita, ¿eh? Bueno, Sánchez Arévalo, que suele ser un cine bastante, bastante popular, o sea, que suelen funcionar bastante bien sus películas, y esta, la verdad es que está bastante bien. Con Tamar Novas haciendo de King Gutiérrez mejor que King Gutiérrez, por cierto. Oye, estáis hablando de la cena, pero muy con la boquita pequeña. Es decir, ¿qué pasa con esta película? ¿Se queda un poco pequeña, mejor dicho, en relación con las otras o cómo? ¿No la veis ninguna posibilidad? Para ganar no, pero me parece muy bien que haya una comedia incluida en el quinteto de nominadas y hay que reivindicar la comedia. Es una comedia de las que hace tiempo no se hacen en el cine español, que está además contextualizada en la posguerra, de manera muy inmediata, pero en la posguerra de la Guerra Civil. Y ya decía, En mi familia, por ejemplo, es una película que funcionó muy bien porque, bueno, es una película que tiene un posicionamiento ideológico y además está tratado desde un punto de vista cómico que funciona a la perfección. Una película que además recuerda a La niña de tus ojos, por ejemplo, a esas películas como clásicas, con azconianas. Ya sé que hay gente que opina que no está tan a la altura como esas películas berlanguianas, azconianas y demás, pero creo que el tempo cómico funciona muy bien. Es una película muy coral donde todos los actores están francamente bien, sobre todo Alberto San Juan. Y a mí me gusta mucho que esté incluida en el quinteto, a pesar de que se hayan quedado fuera películas que me duele que no estén, como Romería, de Carla Simón. Y Mario Casas, yo no, papel de humor. Mario Casas está estupendo, guapísimo, pero además, en esa película. Y funciona muy bien en la película. Sí, el humor se le da bastante bien. Recordemos con sus colaboraciones con Álex de la Iglesia, que en Las Brujas de Zugarramurdi, en la película está con Rafael, está muy divertido. Gran, A mi gran noche, eso es. Yo estoy contigo, Chema, o sea, sin encantarme la cena, porque, bueno, creo que los referentes con los que se le comparaba eran demasiado ambiciosos. Compararla con Berlanga es otra cosa. Pero me gusta que haya un cupo de nominadas para este tipo de cine, para reivindicar el cine cómico, reivindicar también este... pelis basadas en sus actores. Tiene un conjunto de, ha trabajado medio cine español allí, entre los actores, entre los técnicos. Entonces, me gusta. Es el regreso de Manuel Gómez Pereira también, que es un hombre que en los 90 pues lo fue todo. Estaba trabajando todos los años traía alguna comedia y lo petaba en taquilla. Así que, bueno, pues por ese lado está bien que se cuele. No sería tampoco mi comedia favorita del año, que me gusta más Mi amiga Eva, si podemos considerar Mi amiga Eva como comedia, que creo que sí. Ah, bueno, sí, si la consideramos como comedia absurda, total, ahora hablaremos de ella. A ver, pero espera, déjame apuntarlo. Vamos a hablar de amiga Eva. Venga, David. Pero, ¿te gusta más Mi amiga Nora que la cena? Para tenerlo sí, claro que sí. Vale, vale. A mí mi amiga Eva me gusta un montón, la verdad. O sea, me parece que es que respira Woody Allen, o sea. Mira, no me lo había planteado de esa manera. Cuando hablemos de la actriz, luego hablamos de Mi amiga Nora. No hemos dicho casi nada de más palomas, por cierto. Hemos hablado de todas las demás y no hemos hablado nada de más palomas. ¿Qué os parece más palomas? Tú, Fernández, que le tienes muchas ganas. Venga, empieza tú, que es tu favorita. A ver, si antes decíais que Sorda era una película necesaria, yo creo que Más palomas también lo es, porque retrata algo que no está, yo creo... hasta ahora reflejado en ninguna película, que es la homosexualidad en las personas mayores, la tercera edad. Y cómo cuando los mandan a residencias tienen que volver a meterse en el armario porque no está claro que con gente de cierta edad no lo van a tener fácil en ese sentido. Entonces, yo creo que es una película a la vez dura y a la vez esperanzadora, porque acaba bastante bien, entre comillas. Y a ver, y me gustó ver toda la parte del inicio en Más palomas, reconociendo los sitios, y eso siempre me gusta. Y me parece que tiene unas actuaciones, tanto de Sorois como de Nagore Aramburu y del que hace de compañero, que ahora no me acuerdo. De Cándido, maravilloso. Que me parece que se merece también ganar unos cuantos premios. Carmela se quedó prendada de Cándido Uranga cuando le enseñé una foto, porque no sabía que la foto que enseña él de joven... Por favor, vaya a quitarlas, vaya hombre, vaya... Es un morrosco impresionante, sí, era un hombre súper atractivo. Sí. Y estaba atractivo, hasta atractivo siempre, hasta con la edad que tiene, pero yo le conocí en Vacas, de Medem, y bueno, es que me parece un actorazo como la copa de un pino. Yo fíjate que estaba pensando ahora que estaba viendo las nominadas a mejor dirección, o mejor dicho, los directores y directoras nominados y nominadas a mejor dirección, si este año les podría dar la venada de otorgar mejor dirección a una película y mejor película a otra. Me había venido a la cabeza que se lo repartan, que se repartan estas dos categorías Los Domingos y Sirat, por eso de premiar a dos películas que yo creo que han sido muy importantes para el cine este año y por la proyección internacional que tiene, está teniendo y que tiene Sirat. Os lo lanzo y os enlazo para seguir hablando de mejor dirección. Bueno, es algo que puede ocurrir. Yo creo que era más factible hace unas semanas, esa división entre película y dirección. Ahora igual no tanto, porque es verdad que Oliver Laxe también tiene sus haters. Parece que la gente acaba un poco harta de su discurso. Yo estoy no totalmente en contra de eso, pero bueno. Sería una buena opción separar película y dirección, porque es verdad que si Sirat destaca por algo, pues efectivamente, como decía David Fernández, no es por las interpretaciones, no es por el guión, pero sí que es por la dirección, por el trabajo de realización y de dirección, que es súper potente. Y es verdad que tener la oportunidad de reconocer a alguien que ya se está consolidando como autor también internacionalmente, recordemos que compitió en el Festival de Cannes, con lo cual ya se ha hecho un nombre en Francia, se está haciendo un nombre en Estados Unidos, que no ha habido premio de la crítica de Estados Unidos en las que no ha aparecido, pues eso también hay que valorarlo, ¿no? Entonces, es algo que no suele ocurrir en los Goya habitualmente, esa separación entre peli y dirección. Curiosamente, sí pasó el año pasado, que a pesar de que hubo dos películas que compartieron el premio Mejor Peli, la película Mejor Dirección fue una tercera, no coincidió. No sé si ocurrirá. Es cierto que la cuota de autoral, los votantes que opten por reconocer trabajos más puramente de autor tienen también a Albert Serra como una rareza a premiar, que podría ser un perfil un poco del estilo. No sé, veremos qué pasa. Catalán, Goyas en Barcelona, no digo más. Yo de estas películas, perdonadme, la única que no he visto ha sido Tardes de Soledad y no creo que la vaya a ver porque no me siento preparado para verla, sinceramente. Hay que estar muy preparado porque es una peli difícil de ver porque, bueno, las imágenes son muy espectaculares visualmente, pero muy duras, muy, muy duras. Pues como un reality show de las Kardashian con paseitos... Con paseíto, se me ha olvidado ahora el nombre del torero, fíjate, que es el protagonista. Ay, yo tampoco absoluto. Me acuerdo. Roca Rey. Yo lo que me pasó con Tardes de Soledad es que la vi solamente para opinar. No la soporté, no me gustó absolutamente nada, pero a la vez no podía dejar de verla. O sea, hay un montón de películas que... A ver, nadie te obliga a terminar una película, más en la época en la que estamos. Si estás en cine, por supuesto, yo me quedo hasta el final. Pero en casa sabemos cómo somos todos, estás entretenido, no es el ambiente adecuado y nada me podía parar para decirme, Carmele, déjala y vete. Pero había algo en ella, como magnético, que era como, quiero saber más o una burrada que voy a decir. Bueno, voy a ver si le coge. Y bueno, pues sí, lo coge y es una escena totalmente brutal, increíble, que la tuve que volver a ver varias veces porque no daba crédito a esa escena. La recomendaría en absoluto, para nada, pero me la vi entera, no dejé de verla. Entonces, bueno, algo tiene que tener para que yo me quedase en el sofá viéndola. Pero por supuesto que no la recomiendo y no entiendo estos premios que haya podido tener y que puede seguir teniendo, no los entiendo. Es un documental de varias corridas de toros, pues ya está. ¿Qué más podemos decir de esa película? No tengo nada más que decir. A mí es una película que me gusta mucho. Me gusta mucho que Albert Serra haya roto ese techo de cristal para los documentales y esté nominado como mejor director, que lo confirma como ese abrazo de los Goya, uno de nuestros grandes autores a nivel internacional, también enfant terrible del cine español, que no ha tenido nunca cabida en los premios, y que sin embargo con esta película que ha levantado tanta polémica, lo ha conseguido. Creo que la polémica y esa concha de oro que consiguió el año pasado en San Sebastián le ha ayudado mucho. Y puedo entender que la película, que las personas se acerquen a la película con muchos prejuicios. Pero es verdad que creo, en mi opinión al menos, que es una película que de alguna manera ridiculiza el mundo del toro y que lo expone como algo completamente anacrónico y que no tiene cabida en nuestra sociedad. Y a la vez siente una fascinación total por la liturgia del toreo y por la belleza de lo que es todo lo que conlleva y todo el universo de los toreros. Por ejemplo, la escena en la que se viste Roca Rey, hay una homoerótica evidente y hay una fascinación por las formas, por el brillo y por como si fuera alguien que se está trajeando. O sea, así lo veo yo, como mi percepción de la película es esa. Y a la vez, cuando ves todos los comentarios de la cuadrilla, ves que hay una ridiculización, hay un espacio que deja para que tú veas le cómo... ¡Le hago un gran tema! Pero tú no te quedaste flipado con... No hace más que echarle piropos todo el rato. Es que es como una adoración absoluta, hasta falsa, hasta todo mentira, hasta... Pero deja de adorar a una persona, ¿no? Es un como tío. Una masculinidad exacerbada, sí. Absurda, sí. Anacrónica. ¡Ay, tu huevo! ¡Ahí vengas! Era como... ¡Machote! No, me refiero esa parte que estáis comentando, me parece súper interesante. Es cierto que tengo curiosidad por esta película, tengo muchísima curiosidad, pero bueno, luego hablaremos de Furia y de la escena de los jabalíes. Bueno, hay varias escenas, que no sé si eso es real o no es real, también es tremendamente desagradable. Y yo me preguntaba si había necesidad de mostrar eso, si estaba hecho con efecto, o sea, si era animatronic, iba a decir animatronic, no, si era hecho falso o estaban despellejando jabalíes de verdad. Pero lo que quiero decir es que, ¿y por qué no? Porque eso se hace, o sea, me refiero, eso ocurre. Entonces, estamos hablando de filmar la realidad, pero no me apetece ver a ningún animal sufriendo. Y yo os preguntaría si tiene sentido ponerme a ver Tarde de Soledad y no ver las escenas de sufrimiento del toro. Y no la veas, David. No creo que tú tengas necesidad de ver esa película. Puede resultar muy desagradable, ¿eh? No, mira, por ejemplo, yo te lo voy a comparar, nada que ver, por favor, pero mira, me puse el otro día a ver, porque adoro a Luis Tosar, por cierto, presentador, me puse a ver Salvador, la tuve que dejar. No sé si alguien ha empezado, si alguien la ha visto, si alguien ha intentado esta serie, pero... Leído buenas críticas de la serie. Yo la tuve que dejar por lo mal que lo estaba pasando con las escenas de racismo, de radicales, de... Lo tuve que dejar, no lo pasé muy mal. Yo he visto capítulo y medio y también la he tenido que dejar porque me pone nerviosísimo, o sea, es como que me entra una rabia. Las patadas hacia el hincha de Marsella, es que no pude, me pareció tan real. Entonces, a mí hay algo ahí que me tocó que digo, la tengo que dejar, no podía. Entonces, probablemente, David, te va a pasar a ti lo mismo con Tarde de Soledad. A mí no me afectó tanto en ese sentido, pues no sé, igual. Y ya, me gustan los animales, por favor, no me taches aquí de eso. Pero bueno, yo la vi por curiosidad, porque a mí me gusta ver todo. Pero, por ejemplo, te va a pasar lo mismo que a mí me ha pasado con Salvador. Sinceramente, no creo que tengas necesidad de verla, de verdad. Yo me considero antitaurino y cuando la estaba viendo sufría por los animales, pero es cierto que ver la bestialidad y verlo como algo que no tiene cabida en el hoy, me pareció interesante. Es una peli curiosa también, igual que comentamos con Los Domingos, que ha conseguido provocar el efecto de que tanto creyentes como ateos se vean representados. Aquí ha provocado algo parecido, porque tanto taurinos como antitaurinos, ahí en los dos bandos convencidos de que la película es de una idea o de otra, ¿no? O sea, es muy curioso que una película pueda provocar opiniones tan, tan diversas, porque para mí los taurinos están encantados, ¿eh? Yo creo que, sinceramente, no, él no ha dicho, yo no estoy en la mente de él, pero sinceramente creo que la ridiculiza. Sinceramente, creo. Pero él ha dicho no que está urín. Él dice que está urín. ¿Ha dicho? Pero, no sabía. Pero porque a él le funciona mucho mejor la provocación que la equidistancia. ya sé que Chema no se lo cree cuando lo dice. Porque lo hemos comentado alguna vez, porque Albert Serra es un personaje en fin, para darle comer aparte. Pero no sé, bueno. Cada uno que piense lo que quiera. Yo a mí la película también me resultó muy desagradable y yo a los Davides, conociéndolos, no les recomiendo que la vean. Yo tampoco. ¿Y qué pensáis del universo expandido de Carla Simón? Súper a favor. Ya, ahí sé que Carmel se visionado, se le hizo un poco cuesta arriba, me acuerdo de que lo comentábamos en su momento. A mí se me hizo pesadísima la película. Yo no conecto. Pero a mí... Con esta... Que me aburrí muchísimo. Me aburrí un montón. Pues para mí, o sea, para mí es la mejor película de Carla Simón, o sea, de esa trilogía que tiene un poco en torno a su vida, a su infancia, a su adolescencia, todo el entorno que le ha marcado. Esta es la que más me gusta. Creo que también que es la que tiene un tono más de película, o sea, no tan ese estilo que roza el documental que sí que tenían las otras dos primeras películas. Y pues a mí esta... Este viaje a Vigo, ese encuentro con esa familia a la que no ha visto en sus 18 años de vida, esos recelos, esa incomodidad que siente, me la creo totalmente. Y claro, Romería no se puede comentarla sin mencionar esa parte de las ensoñaciones, que es lo que creo que hace distinto esta película de las anteriores de Carla, que es cuando por primera vez abraza otro género y esa parte onírica que ocurre en que transcurre en las Islas Cíes y que ocupa pues bastante un buen tramo de la película, igual son 20 minutos, pues ¿sabes qué? Me maravilla. O sea, ese desdoblamiento de la realidad, como la proyección que hace la chica sobre el conocimiento de su padre y su madre lo traslada a ese sueño, me pareció fascinante y además creo que lo enzarza muy bien con la realidad gallega de los 80, con lo que fue la epidemia del SIDA y cómo a través de una canción de Siniestro Total monta una escena espectacular en la que todos los personajes van cayendo y convirtiéndose en fantasmas según van cayendo en el infierno de la droga, pues yo lo compro totalmente, la verdad. O sea, me gusta mucho. Lo que compro es tu comentario, Javi. Me gusta más tu comentario que toda la película. Yo creo que debería darle otra oportunidad, lo digo en serio, porque creo que si lo hubiese visto en cine, es que he disfrutado muchísimo las últimas veces que he ido al cine y estas películas que me han gustado tanto y que os digo que me han parecido lo mejor del año pasado, desde luego, pero películas que me han llegado muy dentro, es porque las he visto en cine. Yo creo que no tenía el día para ver Romería y encima la vi en mi ordenador. Entonces, ¿con quién os quedáis? ¿Con quién os quedáis como mejor director? Moriarty. Porque, bueno, lo tengo que decir porque no se me va a olvidar en la vida. Obviamente tenía que ir a ver esta película con David porque sí, no hubiese elegido otra persona. Venga, va, David, compro las entradas, ¿vale? La entrada era para las 4 de la tarde. Y de repente me llega un email de los cines diciendo, perdón, todos los que habéis comprado entrada, debido a un coloquio la película se va a extender, se va a cambiar de horario, disculpen las molestias. Y yo, vale, pues sin más, pues no pasa nada. Yo estaba de vacaciones, David libraba, ningún problema. Eso que empieza la película, bla, bla, termina, maravillosa, increíble. De repente se encienden las luces, sacan una mesita, dos sillitas y, perdón, que nos han cambiado porque nosotros estamos en un coloquio y aparecen los dos directores. Bueno. O sea, eso se avisa. Es que no teníamos ni idea. O sea, en el email no se especificaba que eso iba a pasar, simplemente que nos habían cambiado el horario. O sea, no se me va a olvidar esa experiencia. Y solo por la maravilla de personas, porque es que no solo buenos directores, los dos son unos tíos fantásticos, maravillosos, buenas personas. Es que no se lo merece nadie más mejor que ellos. Y cada vez que alguien me pregunta, yo cuento esta historia. Porque me encanta Carmerela porque le avisan de que va a haber un coloquio y no sé si pensaba que el coloquio iba a ser con nosotras, que nos iban a poner una mesa de sillas y la gente nos iba a preguntar cosas. Mujer, pues ¿con quién va a ser? Pues con los directores. No, pero es que yo pensaba que la película se había aplazado o algo porque había un coloquio anteriormente. O sea, no se especificaba que nuestra sesión iba a ser eso. Hay que decir que el chico que moderó el debate, el coloquio, un chico que trabaja en los Golem de Bilbao, hizo un trabajo excepcional. O sea, era un chaval con una habilidad comunicativa súper divertido, súper interesante. O sea, le felicitamos después. No sé si te acuerdas. Cierto. Sí. Es uno de los mejores moderadores que he visto yo cuando me he quedado alguna vez alguna pequeña charla con directores o con actores, actrices, y la verdad es que es digno de... O sea, se merece un aumento de sueldo, ya se lo dijimos. Bueno, ¿quiénes son vuestras apuestas? Yo quiero que gane el Axe, pero va a ganar a Lauda. Yo pienso igual que Chema, sí. ¿Quieres que gane el Axe? Sí, yo en dirección votaría al Axe. Yo creo que, como os he dicho, puede estar repartido, ¿eh? Pueden querer premiar las dos películas y donde ve más posibilidades al Axe es en dirección. Creo que puede ser que la sorpresa sea que gane Oliver Laxe por mejor dirección y Los Domingos por película. Yo creo que el Axe ha saturado demasiado a la gente por estar demasiado, demasiado en todos lados. Yo no soy muy fan de él como personaje, porque me parece un personaje más que una persona, pero bueno, reconociéndolo sus méritos, no creo que lo vaya a ganar, creo que lo va a ganar a la Lauda, Pero Laxe nos da mucha vidilla, ¿eh? O sea, no puede ser todo. Laxe nos da mucha vidilla y yo voy a romper una lanza. Carla Simón, que me gusta mucho su cine, pero la pobre no puede ser más sosa en las entrevistas. Yo quiero a gente como Laxe, que nos dé un poco de juego. Claro, totalmente. Y estoy convencido que viva con cosas que decir. Exactamente, Coisette es otro ejemplo, sí. De si conociéramos, bueno, Coisette ya es estratosférica porque ella es maravillosa, súper interesante y siempre tiene cosas muy, muy valiosas que decir. Pero yo creo que si conociéramos algún director o directora, nos llevaríamos un sustito y nos daría un poquito de cringe. Así que casi a veces es mejor no conocer. Y yo creo que la personalidad de Oliver Laxe hace que la película tenga este boom también especial. Y no nos olvidemos que también está nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Y aprovechando que estamos hablando de ella y de él, me gustaría preguntaros si pensáis que tiene posibilidades de llevarse el premio este año. Ninguna. No. Absolutamente ninguna, además. No. O sea, sí que se puede creer. Esto probablemente sea, entre la cuarta y la quinta, diría yo, porque... Pero ojo que sabes lo que funciona en Hollywood. No estamos hablando de los Goya. Él está dejándose ver, está divino, con ese pelo para atrás ahora que se lo ha puesto muy bonito. Ha dado un giro físicamente Hollywood últimamente. Y sabéis lo que funciona allí. Por favor, que los Oscars no son los Goya. Y él está haciendo campaña, se los va a meter a todos en el bote, él es un tío interesante, divino, yo no digo nada. En los Oscars hay mucho tongo. Campaña lo está haciendo, desde luego, no se le podrá acusar de que no está haciendo campaña porque se le ha currado, pero bueno, no es el único, claro. Y el problema que tiene es que en esa categoría de película extranjera, de las cinco, hay dos que están en mejor película, la reina. Tres, En mejor película, entre las 10 con el resto de las americanas, está la de Valor Sentimental, la noruega, y La Agente Secreto, la brasileña. Entonces, pues ya solo por eso ya es indicativo, aparte de que, tienen unas cuantas nominaciones más, pues que han gustado más. Entonces, lo normal es que esperar que el premio a película extranjera esté entre una de las dos. Muy pocas veces ha habido sorpresas al respecto. Yo recuerdo cuando perdió a Amélie, que sí que tenía varias nominaciones, o El laberinto del fauno, que tenía también muchas nominaciones, y perdieron ante una que tenían solo una. Pero no va a ocurrir en esta ocasión. Y aprovecho para preguntaros qué película creéis que va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Uy, difícil, ¿eh? Entre Valor Sentimental y Agente Secreto es complicado. Yo creo que las dos tienen un buen grueso de votantes ahí. Sí, yo creo que es una categoría que está bastante emocionante entre esas dos, pero que puede ganar una u otra. Creo que lo más normal sería que ganara Valor Sentimental, que un poco tiene la inercia también de todos estos meses, como que era una de las películas del año. A mí personalmente me gusta más la brasileña. A mí también. Bravo, Javi. Yo creo que va a ganar un Valor Sentimental, pero lo siento, yo voy a tirar por la patria. Lo siento, yo voy a por Sirata por todas. Lo siento. Oye, ¿habéis escuchado el run de que Oliver Laxe podía haber metido mano o directamente haber escrito él el guión de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar? ¡Ostras! Eso es un súper rumor. ¿Pero eso es cierto o es un chiste? Es un chisme. Chiste no, pero es un chisme. Qué fuerte, ¿no? Desde luego no hay nada bueno de él, ¿eh? No, la gente que la odiáis, existe vuestro podcast sobre Madres Paralelas y sé que la odiáis. Yo odio Madres Paralelas, creo que es la peor película de Pedro Almodóvar. Bueno, es la de ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el tema del avión. Sí, Los amantes pasajeros. Esa es la única película de Pedro Almodóvar que yo no he visto entera. Yo quité esa película. No podía soportarla. Hubiera gustado verla en cine, porque he visto todas las pelis de Almodóvar, que también, qué necesidad, quiero decirte, es esta inercia absurda que tenemos. La peli que estrena ahora en marzo, no sé si decir si pinta bien o no pinta nada bien, no sé, pero vamos en manada siempre a ver las pelis de Almodóvar al cine. Porque es alguien que nos ha hecho muy feliz. O sea, yo es verdad que estoy un poco desencantado con los años, pero claro, es que nos ha dado momentos grandiosos. O sea, yo algunas de las películas de mi vida, unas cuantas, están dirigidas por Pedro Almodóvar, que sí, que ya hace más de 20 años, pero y estaré el día del estreno el primero. No, a mí me gusta incluso hasta su última etapa. Entiendo y tengo muchos problemas también con Madres Paralelas, como todo el mundo, pero hay cosas que me gustan de Madres Paralelas y espero Amarga Navidad con muchas ganas, aunque no me gusta mucho el relato en el que se basa. Y lo de Oliver Lack se me parece un chisme interesante, pero poco creíble, porque yo creo que la relación entre Lack y Almodóvar empezó a fraguarse. Ah, bueno, puede ser, ¿eh? Porque fue en la gala de los Goya de Dolor y Gloria que estaba nominado Lack por O que arde. Y ahí hubo comentarios de Almodóvar como muy a favor de la película O que arde, y quizá ahí empezaron a tener relación como amistad. No sé. ¿Amistad o algo más? No creo. No creo. Tica, nos gusta nada un chisme. Y aquí tirando un poquito del hilo. Bueno, Fernández, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar y quién quieres que gane? Venga, vamos a darnos vidilla. ¿En dirección? En dirección, ¿quién crees que va a ganar? Va a ganar Arauda y a mí me gustarían los directores de Maspalomas. Moriarty como Carmarela. Yo creo que a mí también me gustaría que ganara los Moriarty, que estuviera repartido, pero creo que va a estar repartido de la manera en la que hemos estado comentando, que va a ganar Oliver Laxe y dirección, y película va a ganar Los Domingos, pero a mí me gustaría que fueran los Moriarty los ganadores como directores y que Los Domingos fuera la ganadora mejor película. Así que vamos de película de director y vamos a pasar a mejor dirección Nobel y hablar de estas películas que para mí me han, excepto Balearic, que no la he visto, a mí me han gustado muy mucho. Sorda, hemos comentado sobre Sorda, hemos hablado ya bastante, bueno, bastante, nunca es bastante, porque es un peliculón. Pero aquí tenemos a Gerard Oms por Muy Lejos, a Gemma Blasco por La Furia, a Jaume Claret Mussart por Estrany Riu y a John de Sosa por Balearic. Así que, avanti. Muy difícil. Bueno, es un premio cantado para Sorda, ¿sí? Yo creo. O sea, yo creo que. Pues yo, un poco como lo que decía antes que en cuanto a los Oscars, Sorda está en mejor película. Es la única de las cinco dirección Nobel que está en mejor película. Entonces, pues eso ya es señal de que tiene mayor apoyo. Entonces, pienso que ganará, aunque me encantaría también que ganará Muy Lejos, que me parece una película estupenda, una de las sorpresas del año, con Mario Casas en el papel de su vida, y ya dijiste tú, Carmele, que es la que de verdad te ha llenado por completo. Es la pues que me ha llegado. Me metí en el viaje. Me metí en el viaje. Sí, porque no sabía. Viaje a banda. Es que, no sé, me llegó tanto porque, a ver, cuando eres joven, pues eres mucho más aventurero. No es tan difícil empezar de cero. Me sentí un poco, entendí, me impresionó muchísimo esa decisión inmediata de tirar su pasaporte a la basura, y porque eso no estaba premeditado. Me impresionó toda la cantidad de trabajos. No es un personaje que es como el de Sorda, que realmente le quieres, porque él se porta muy mal en muchas ocasiones con su supuestamente mejor amigo, que le da su trabajo y le ayuda muchísimo. O sea que, no sé, no es un personaje perfecto, pero simplemente por eso y por la valentía de Mario Casas de elegir algo así, aunque por otra parte siento que le viene a la perfección, porque a ver, Mario Casas es el perfecto macho ibérico, cerveza, fútbol, lo ves, pero luego la forma en la que da ese giro que yo no sabía, no fui a ciegas, por eso me quedo con mi película del año, por muchos motivos. Es una peli además que toca muchos temas, que para ser una ópera prima es muy ambiciosa, porque aparte del tema de la represión de la homosexualidad, tiene también lo que representa ser un inmigrante en otro país, está el tema de la toxicidad del fútbol, o sea, la verdad es que tiene muchas, muchas cosas a plantear y joder, está muy, muy bien. Yo desde luego la escena esa de la discoteca, en la que suena Infinity, joder, es de los momentos de 2025 sin duda. Una de las escenas más memorables del año del cine español. Yo la verdad es que creo que va a ganar Sorda, pero también me gustaría que Muy Lejos tuviera posibilidades. Es una peli que me gusta mucho. Cómo habla de la crisis de 2008, cómo lo extrapola a todo esto de la represión sexual, del personaje principal, cómo Mario Casas tiene una coraza brutal durante toda la película y luego muestra ese atisbo de vulnerabilidad y resulta muy emocionante a pesar de una película un poco distante. Me gusta mucho esa película. Yo es que creo que son las únicas dos que tienen posibilidades. y las dos películas que me parecen más redondas de las cinco nominadas, no habiendo visto Balearic, pero Extraño Río, o Extraño Río, no me gustó especialmente, la verdad. A mí me encantó. Pero a mí también. Sí, Romería me costó terminarla. Esta se me hizo cuesta arriba, pero vamos, de una manera no entendí ¿cómo? Demasiado, la verdad. Esos sí. Universos oníricos, ese laberinto allí en medio de aquel chalet, lo que desaparece. Los laberintos de más palomas sí que entiendes, desaparece. Pero luego los laberintos oníricos de Strani Ryu, ella no entiende. A ver quién se ha perdido más en más palomas. Yo he salido una vez. Si iba a perderme. Uh-huh. Claro. Eso, no sé si es que no la entendí bien o es que no tenía mucho sentido, pero no entré en ella para nada, en ningún momento. Me aburrí soberanamente, no me ha gustado nada, la verdad. Y Furia, sí que le veo cosas, pero no acabo tampoco de entender mucho. Aparte de que a mí esto de que te dejen el final abierto, así como no sabes muy bien qué pasa, sí, cómo acaba el hermano, cómo acaba ella, cómo acaba el amigo, el David este, Mella de Medea o no sé qué. Es que la vida, pues yo quiero que gane final, ella. Yo quiero que gane ella, mejor actriz. Y las escenas de los jabalís. No entendí muy bien qué aportaban a la historia, aparte de nada, porque yo pensaba que eso iba al final iba a tener alguna importancia, porque le iban a hacer algo así al violador. Pero es que no aporta nada a la historia, ni las escenas de caza, ni las escenas de desollación de los jabalís, no aportan nada. Bueno, ella se crece, ella de estar observando y no entenderlo. Ya viene en Barcelona, pero tienen familia en el pueblo, quiero decirte. ¿Y qué aporta eso a la historia? Pues que aporta su contexto, aporta la violencia, aporta la sensación que tiene ella de querer eliminar o no al agresor. Y tengo que decir, la visceralidad, literalmente, claro. Y tengo que decir que ellos dos, tanto Alex Moner como Alvaritas, Ansla, que no sé el nombre, de la hermana de Cervantes, estando bien, me parece que hay momentos que están como un poco too much, los dos, un poco histriónicos de más. A mí es que Alex Moner me encanta. A mí no. No me parece tan buen actor como se dice. De hecho, todavía recuerdo con bastante horror aquella película del que él hacía de músico. Ahí. ¿Cómo se llamaba, Javi? ¿Tú sabes cuál te digo? El cover, dices. Donde estaba horriblemente mal. Pero porque igual estaba mal dirigido y que el guion era pésimo, pero yo creo que este chico es muy bueno. Depende, ¿eh? O sea, es muy irregular. A mí me parece un tío muy irregular. Puede estar increíble como en la próxima piel, la propera peli, o puede estar... Eso es increíble. No, entonces estás hablando de un problema de dirección o de guion. Si alguien da una gran seguramente interpretación... O sea, hombre, es que hay gente que necesita estar muy dirigida, más que otros actores. Entonces, su caso, pues posiblemente es así. A mí sí me gusta cómo está en la Furia, o sea, porque sí que creo que además que se deje chulesco, macarrilla, que le sienta muy bien, y sí que me gusta, pero aquí la que destaca es ella, ¿no? Ella sí que da un do de pecho y, tiene... A mí la verdad es que me convence plenamente, diría. O sea, no, la película ella, no, porque está haciendo... Cuando está haciendo el casting de Medea, que es un método absoluto, ya se mimetiza en el personaje con su experiencia personal, me parece uno de los momentos del año de películas de Goya. Yo su casting lo viví muchísimo. Que entiendo igual, Fernández, que digas que es demasiado histriónico, vale, pero bueno, ella es teatro. Entonces yo sí me creí totalmente ese casting y por supuesto que le hubiese dado el papel de protagonista de Medea, obviamente. Sí. Y si no estuviera Patricia López Arnaiz, exactamente, lo va a ganar ella. Eso va a ganar Patricia. Sí, yo creo que es la siempre señora. Maravillosa. Es que Patricia es que es increíble. Haga lo que haga. Yo quiero decir que ya está estupenda, Ángela está estupenda. Que la película tiene un arranque brutal, a mí me impactó muchísimo, tampoco sabía de qué iba la película, ni siquiera había leído la sinopsis, y que sale Ana Torrent, es maravillosa. Entonces, me hubiera nominado al Goya también por esto, por los dos minutos que sale, pero bueno. Oye, Chema, yo quiero hablar contigo un poquito, aunque sea de Strani Ryu, porque aquí esta gente no, pues no sabe hacéis un programa vosotros de... Pues me pareció como que el director se le veía que tenía mirada. O sea, yo creo que esa nominación de dirección Nobel está muy justificada. Es un tío que tiene mirada y la fotografía de la peli es impresionante. Y todo el mundo onírico alrededor del sireno, como ese despertar sexual del protagonista, me parece muy bonito de ver. Es verdad que es una película un poco, joder, voy a decir una cosa un poco fea, pero es un poco pija en el sentido de que es una familia burguesa catalana haciéndose viaje. Sí, bueno, pero bueno, pero esto es real, es lo que decirte, es como el pueblo de los otros con los jabalíes. Sí, o sea, son absurdos. No, todo no. El rato, son muy absurdos todo el rato. Ay, a mí me enterneció mucho el hermano, además de él, que creo que es muy importante la relación que tienen los dos. Él con el hay hermano. Mucha ternura, mucha frescura, pero es una mirada un poco burguesa, sí que lo es, pero también tiene, es un coming of age muy bien llevado, me gusta. Yo tengo ganas de ver Balearic porque realmente es la única que no he visto de estas películas y tengo que decir que son películas que me han encantado, las cinco. Así ¿ninguno que de vosotros vio el corto Mamántula? Sí. ¿Cuál, perdona? Ion de Sosa es el director de un corto que nominaron al Goya, ¿verdad, Javi? Que se llama Mamántula, que es el trabajo anterior a Balearic. Y... Pero sí, es que corto, corto por decir algo, porque duraba 50 minutos. Sí, duraba mucho, era como. O sea, un videometraje. ¿Y dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede ver el corto? Está en Movistar. Yo creo que está en Filming, ¿no? Sí, en Filming está. Vale, Mamantic. Es Mamantula. Gentilita, Como Tarántula, pero Mamántula. Ah, Mamántula, yo Mamantic. Yo ya inventándome directamente. Claro, sí. Bueno, ya hemos dicho quién va a ganar, ¿verdad? Hemos dicho que creemos que va a ganar Sorda y que nos gusta mucho también Gerard Oms, porque aquí estamos hablando de dirección Nobel, por muy lejos. Vamos al guión, vamos a darnos un poquito de vidilla con las que vienen ahora, porque si no terminamos nunca. Pero a ver, mejor guión original, Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos, José Mari Goenaga por Más Palomas, Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirat, Agustín Díaz Llanes por Un fantasma en la batalla y Abelina Prat por Una quinta portuguesa. Yo venga, tengo una Javi, habla de tu película favorita del año. Un fantasma en la batalla, guión original, perdón, no lo entiendo. Claro, no está basada en nada que se haya publicado anteriormente, aunque sea un caso real. Es que original, pero si llevo mil películas iguales vistas. Es que no. Es que yo después de La Infiltrada, yo ya no entiendo por qué había que hacer esta película. A ver, no, eso es una chorrada. Hay mil películas de la Guerra Civil y seguirá viéndolas. O sea, eso es una tontería lo que he dicho. Pero no me pareció nada original después de ver La Infiltrada. No, pues, yo también. Yo creo opinión. Que no aporta nada que no tuviera La Infiltrada. Mejor hecho. Exactamente, no lo has podido decir mejor. Un año después, o sea, que es que si la extiendes un poco más en el tiempo, igual la gente no tiene tanto en la memoria La Infiltrada, pero es que encima La Infiltrada, que el año pasado estuvo tan presente, fue un taquillazo y todo el rollo, no entiendo un año después. No está nominada solo a Mejor Guión Original y creo que Baitúa está nominada también, ¿no? Mejor actriz, sí. Bueno. Sí. Bueno, esta categoría es la que debería ganar mi película favorita de 2025, que es Una quinta portuguesa. ¡Ay, qué maravilla, Javi! Maravilloso. Que es una joyita, Javi. Que es una joyita escondida, una película muy pequeña, pero que sí que construye un lugar feliz en el que puedes, el que tu familia escogida puedes encontrarla y en el que pasan tantas cosas bonitas, pero a un ritmo pausado, para encariñarte de los personajes, que deja lugar para ciertas sorpresas. Creo que es un guión estupendo, que tiene mucho donde rascar, con varias escenas que se te quedan grabadas, y sería un premio estupendo, muy sorprendente, vamos, no tiene opciones, pero como trabajo de guión es una nominación acertadísima. Y de hecho es que ese premio a Mejor Guión Original le vendría también a esa película, ese ejercicio de guión de segundas oportunidades, con esa estructura tan de lo que dejan ver los personajes y de lo que no, tanto recoveco. Es verdad que tienes que hacer en alguna ocasión un ejercicio de concesión a la verosimilitud, en mi opinión, pero luego cuadra todo tan bien, tan redondeado, que te queda una sensación de satisfacción de haber visto una fábula tan bien construida. Se nota que ella es arquitecta, ¿no? Sí. Yo creo que es claro, yo lo encuentro la verosimilitud creo que tienes que asumir ese tono de fábula que tiene, porque es una peli muy literaria, ¿no? Y precisamente pues es lo que te hace más fácil entrar esa, que es una muy, muy novelesca. Yo una de mis escenas favoritas del año tiene lugar en la Quinta Portuguesa y es una partida de cartas que tiene lugar en ese quinta por la noche, un encuentro entre unas personas que han vivido en una colonia en Angola cuando era colonia portuguesa y que se tuvieron que ir cuando la independencia del país. Y ya no sé, es esa gente que ya no sabe, no es ni de un sitio ni de otro. No se han podido acostumbrar a la vida en la metrópoli. Siguen teniendo añoranza y nostalgia de esa época. Y una vez al año, en esa partida de cartas, pasan cosas un poco mágicas. Entonces, tiene un rollo muy, muy guay esa película y a mí me hace muy, muy feliz. Un Goya de honor para María Medeiros, ya, aunque sea el año que viene. Por favor. Este año lo tenemos para Susan Sarandon, que es divina. Incluso ganarlo en competición, porque es verdad que en Agore ya hemos dicho que su año no vamos a repetirnos, pero María podría hacerle frente, ¿eh? María está estupenda en una quinta portuguesa. Sí, María está estupenda, pero no tiene nada que hacer. Quiero decir, no tiene nada que hacer. Bueno, vamos a mejor guión. ¿Quién pensamos que va a ganar mejor guión original? Los Domingos. Sí. Todos pensamos lo mismo, ¿no? Sí. Venga, los sí. Domingos. Y mejor guión adaptado, aquí fíjate, aquí me faltan películas por ver, porque no he visto ni Ciudad sin sueño, así que aprovecho para preguntaros, ni La buena letra. Están nominadas Ciudad sin sueño, La buena letra, La cena, Romería y Sorda. ¿Qué me decís? Difícil de pronosticar este Goya, creo que Sorda puede ganarlo, de hecho ganó el Gaudí el otro día, creo, a guión adaptado. Creo que La cena puede encontrar aquí también su espacio para hacerse con uno de los Goya, de los 8 Goyas a los que está nominada. E incluso Ciudad sin sueño sería una manera de reconocerla porque fue un poco la sorpresa de las nominaciones porque consiguió más apoyo del que se esperaba. Y también te diría incluso que habrá gente que quiera reivindicar que Romería no está dentro de mejor película y la vote, y vote a Carla Simón. La que no tiene nada que hacer es La buena letra, que es una película estupenda. Una adaptación de la novela de Chirbes que ha hecho Celia Rico, que me parece súper bonita, y que Loreto Mauleón, por ejemplo, estaba estupenda y podría haber estado nominada a mejor actriz protagonista, lo tenía que decir. Y las cinco están, yo creo que son buenos guiones, ¿eh? Para ser una categoría donde los Goya no suelen encontrar mucho, mucho donde elegir este año, las cinco están bastante bien. Vale, si queréis, vamos avanzando y nos metemos ya directamente en actores y actrices. Hemos empezado el programa siempre sin ton ni son, sin orden y concierto, y hemos empezado a Mejor Actriz Revelación, lo hemos rehecho en el momento y ahora volvemos a llegar a Mejor Actriz Revelación. Hemos hablado de... Protagonista, ¿no? Vamos a los protagonistas. Vamos a ver el protagonista, bueno, ahora vamos con las revelaciones. Como veis, aquí no tenemos ningún tipo de estructura, ni ningún tipo de nada. Mejor Actriz Revelación, tenemos a Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los Domingos, Elvira Lara por Los Tortuga, Lucía García por Romería y Miriam Garlo por Sorda. ¿Qué pensáis? ¿Qué os gusta de estas películas? Aquí aparece una que hasta este momento no habíamos hablado sobre ella, que es Los Tortuga. A mí me gustaría que lo ganase ella, me la creí totalmente. Yo voy por Elvira. Aunque creo que igual casi todo el mundo quiere ir por Blanca Soroa y que probablemente, no lo sé, porque yo creo que Los Domingos va a arrasar en absolutamente todo. Pero yo voy por Elvira. Me la creí. Elvira Lara y Antonia Zegers están las dos increíbles en Los Tortuga, la verdad. Pero ese Goya, la batalla es entre Blanca Soroa y Miriam Garlo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la batalla va a ser entre ellas dos. Es cierto que las dos actrices de Los Tortuga están las dos fenomenal. Hacen dos papelones. Yo tuve la terminé de ver ayer mismito. Y porque no había oído hablar de nada de ella y la verdad es que me dio una grata sorpresa. Me gustó bastante. Me parece otra película durilla, pero también necesaria. ¿Otras que vuelven para el pueblo? ¿Que te escandalizaba lo de los jabalíes? Pero aquí no matan jabalíes. Bueno, chicos, pues matan a aquí está justificado. Aquí está justificado sí. El tema del pueblo. Bueno, el pueblo siempre está justificado. Javi, a mí Los Tortugas, bueno, creo que es un quinteto estupendo, creo que ha habido un nivel muy alto en cuanto a revelaciones, es verdad que otros años cuesta más llenar el listado, pero es que de las 5-4 además tienen papeles muy bastante protagonistas, entonces, y se toman el peso de la película sobre sus hombros. Creo, como Chema, que es, y como David, que es una batalla entre Miriam Garlo y Blanca Soroa. Yo votaría por Blanca. Esa escena en la que recibe la llamada, en la que me impactó muchísimo, o sea, me parece flipante. Y también es una chica que el casting de los domingos fue colegio religioso, de colegio religioso por toda Vizcaya, y al final encontró a esta chica en Getxo. Y creo que en un país, en un papel difícil, porque es de pocos diálogos, es muy callado, pero a base de miradas, creo que ella cumple a la perfección. Y ya te digo eso, que su escena cumbre es esa en la iglesia, cuando tiene esa revelación en la que yo me quedé en shock. Nuestro amigo Iñaki conoce a Blanca porque él es profesor en el colegio francés, que es donde estudia Blanca y donde hicieron el casting y de donde salió seleccionada. Y me lo has puesto a huevo, Javi. Yo prefiero la llamada de los Javis y prefiero la llamada que recibe la protagonista de su obra que la llamada iluminada, terrorífica, que recibe Blanca Soroa en esta película. A mí me... Hombre, mejor que sea Cocaciones de Whitney Houston. Siempre. Yo me quedo con Miriam Garlo, mi apuesta para mejor actriz revelación. Y vamos a hablar ahora de mejor actor revelación, y aquí tenemos que mencionar a Antonio Tony Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño, que la tengo súper pendiente, Julio Peña por El cautivo, Hugo Belzel, que espero que pronunciarlo bien, por Enemigos, Jan Montherpalau por Strani Ryu, y Mitch, este nepo baby hijo de Marta Robles, por Romería. Yo tengo que reconocer que no he visto El cautivo, empecé a verla, pero es que decidí que no me interesaba ver esta película. Es una libertad que tenemos que tener en nuestra vida, porque tenemos muchas cosas para ver, muy poco tiempo, y el cine que hace Amenábar no me interesa desde hace muchísimo tiempo. Bueno, creo que me han interesado dos películas de Amenábar, concretamente. No, vamos a ser un poco benévolos y vamos a decir tres. Pero bueno, no hace cine para mí, desde luego hace cine para otro tipo de personas, y a mí El cautivo pues no me cautivó en absoluto. Yo sí que he visto Enemigos y me gustó mucho la interpretación de los dos chicos, y me gusta mucho la interpretación de este chico, de Jan Monter, el chico de Strani Ryu, pero no sé qué pensáis vosotros. Yo diría que si ven las películas que está por ver, gana Hugo Belzel. Pero pienso que Enemigos es una película más pequeña, más que ha pasado más desapercibida. En cines fue un visto y no visto. Luego está en Prime y lo ha recuperado más gente. Pero sí que creo que es un papel muy potente, que es un chico que ya había hecho cosas en televisión, porque hizo una serie que se llama El hijo zurdo con María León, en la que también estaba muy bien. Y aquí, en un papel, un personaje complicado, está estupendo. Entonces, por eso... pienso que es el papel más potente, que es la mejor interpretación, y lo que le falla puede ser la película, que es menos vista que otras. Entonces, un poco depende de eso el resultado final. Yo creo que Hugo lo tenía difícil para llegar, pero una vez que está nominado y que además ha estado presente en todos los premios, prácticamente en los Carmen el otro día, por ejemplo, puede que gane, porque además la industria lo conoce precisamente por El hijo zurdo, que es de Rafael Cobos, el guionista Alberto Rodríguez. Pero... creo que va a ganar Tony Fernández Gabarre, una manera de reivindicar Ciudad sin sueño, y además les gusta mucho premiar a este tipo de actores que luego en realidad tampoco tienen mucho recorrido posterior. Ocurre bastantes veces en los Goya. Para que no hagan nada después, que es una cosa que me deja rabia de las categorías de revelación. Que es que, mira, esto, siempre las semanas previas a los Goya hacen muchos encuentros de nominados, de coloquios, y yo... bueno, veía hace poco un encuentro de nominados de actor revelación, que es gente en general... poco interesante, porque no tienen mucho que contar. Y algunos se han dedicado a esto por casualidad, como el chico decía, ese sueño. Mitch igual no hace una película en su vida, porque él es un rockero que está aquí de casualidad. Y en cambio, aparte, admitámoslo, Mitch no está bien en Romería, está regulero. Mitch está entonces es su mayor mérito. Yo tengo que decir que igual que las cinco actrices de Mejor Actriz de Revelación, me parece que están todas muy bien. El nivel de actores de actor revelación me parece bastante justito. No has visto Enemigos, David, te lo digo en serio, como ya, película igual no te encante. No, porque es un teto mucho más flojo que el de mujeres. Las tres que he visto, que son el cautivo, Strani Ryu y Romería, no me han gustado ninguno de los tres. Ninguno. Ya. O sea, y es curioso que no estemos hablando de Julio Peña como el absoluto favorito, porque lo normal es que el protagonista de una película de Amenábar que interpreta a Miguel de Cervantes fuera el favorito indiscutible de la categoría, pero por lo que sea, yo creo que está bastante justito, la verdad. Da el pego, o sea, da el... cuela, pero no creo que sea una cosa como memorable. Él está justito porque yo no creo que sea especialmente buen actor. Es muy mono, pero este capítulo 2.0 de Águila Roja no destaca en nada. Y bastante que le han nominado a algo, actor revelación, porque yo no lo hubiese nominado a nada, la verdad. Me parece una película flojita, flojita. Quiero saber lo que Carmela piensa del cautivo. Que me has dicho tú todo, David, es que no la soporté, una telenovela de después del telediario, pasadísima, nada interesante, sobreactuada, es que cero, cero. Y me da muchísima pena, fíjate que Amenábar me ha pasado, me está pasando desde hace muchos años lo mismo que Samaliar, que empezaron increíblemente arriba, superpotentes, y de repente se van desinflando, aunque luego Samaliar le estoy volviendo a coger el gustillo. Y me da miedo que al pobre Laxi le pase lo mismo, que de repente ahora mismo hay un subidón, y a ver qué pasa con el paso de los años. Entonces me da miedo cuando la gente empieza de una manera igual tan potente, por igual una película en general, y de repente pues algo pasa que van bajando. Pero yo el cautivo totalmente, y es que lo que tú has dicho, David, no me interesa en absoluto. Es que me parece mala. Mala. Mala. Mala. Tengo que reivindicar solamente del cautivo que enfadara a tantas personas por aquello de cuestionar la sexualidad de Cervantes. Me parece la cosa más atractiva y más de la película, lo que más me atrae. Y que fabulara con eso me parece valiente por parte de Amenábar, que además nunca había hecho una película de corte gay, siendo él una persona fuera del armario. ¿Por dónde vamos? David Ferrand me estaba diciendo que tenemos que ir a mejor actor de reparto. Mejor actriz de reparto lo hemos comentado al inicio del programa. Hemos comentado ya entonces, vale, tengo un cacao. Yo amo a Mirel Reyán, porque es una persona a la que hay que amar por él mismo como persona, como actor, pero está nominado por El Cautivo. Juan Minujín está nominado por Los Domingos, Cándido Uranga está nominado por Maspalomas, Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes, nuestro querido Álvaro Cervantes, está nominado por Sorda. Yo voy a decir que me gustaría, que necesita ganar el premio. No es que necesite ganar el premio, porque no necesita ganar nada. Creo que trabaja bastante, no tanto como se lo merece, porque es un excelente actor, creo que es uno de los mejores actores del cine español, pero el premio debe ir para Álvaro Cervantes. Creo que en esto vamos a estar. Que ganen los dos hermanos, por favor. Los dos hermanitos con un Goya. Pues sí, sí, yo creo que Álvaro Cervantes está estupendo y que sería un Goya merecidísimo. Yo la única pega que le saco es que para mí es protagonista, no es secundario. Ya, pero es que en protagonista tenía muchas menos posibilidades. Entonces, lo han colado como secundario, que aquí se lo va a llevar fijo, porque no tiene. No bueno, creo que Cándido. Cándido es rival. Cándido sería igual el único rival que tiene, porque Tamar Novas no tiene ninguna posibilidad, por muy bien que esté y muy gracioso que esté en Rondallas. Juan Mirujín, pues creo que es de los pocos que no se va a llevar Los Domingos. Me encanta, está estupendo. Y Miguel Reyán, pues, es que no tiene ninguna posibilidad. Entonces, estaría entre Cándido y Álvaro, pero yo creo que se lo va a llevar a Álvaro. Es el año de Alvarito. Bueno, pues vamos entonces a los protagonistas. Vamos a empezar por mejor actor protagonista, si os parece. Y aquí tenemos nominados a Alberto San Juan por La Cena, a Miguel Garcés por Los Domingos, a José Ramón Sorois por Más Palomas, a Mario Casas por Muy Lejos y a Manolo Solo por Una Quinta Portuguesa. Me encantan todas estas películas, excepto La Cena, porque todavía no la he visto. Tal vez Alberto San Juan me cae fenomenal, creo que es un actor excelente. No he visto la película, por lo tanto no puedo pronunciarme. Miguel Garcés me parece el más flojo de los que están nominados en este punto. Creo que cumple muy bien con su papel, pero tampoco me deslumbra. Y yo apostaría por José Ramón Sorois. ¿Por qué? Pues porque es José Ramón Sorois, porque hace un papelón, creo que es el papelón del año. Mario Casas está estupendo, como habéis dicho, es uno de sus mejores papeles, una de sus mejores interpretaciones, pero tiene un Goya muy reciente. Y Manolo Solo está estupendo, pero bueno, pues Una Quinta Portuguesa es para disfrutar así con un vinito tranquilamente y no sé si va a dar grandes, grandes sorpresas. Entonces mi apuesta es José Ramón Sorois. Y se lo lleva, David. Sí, va a ganar seguro. La verdad es que a mí también me parece el más flojo Miguel Garcés y aparte me parece secundario. No sé por qué está nominado en protagonista. Bueno, sí, para que también lo esté Juan Minujín, una estrategia de la productora. Y de los cinco nominados, mi favorito es Oroiz, porque además Vicente es un personaje maravilloso. Que qué bien que haya películas que estén basadas en personajes como Vicente, que es necesario y qué bien lo defiende, la verdad. Y qué arriesgado para un actor como él, ya mayor. Las escenas de los primeros 15 minutos, por ejemplo, son complicadas y él está muy bien. Hay que decir que es una categoría muy queer porque es la primera vez en la historia que del quinteto tres personajes son gays, que es algo bastante novedoso. Yo votaría por Mario Casas, la verdad, aunque se hace raro pensar en un mundo en el que Mario Casas tenga dos Goyas. ¿Verdad? A no le van a dar a Mario Casas dos Goyas y tan seguidos, gracias a Dios. Igual lo merecería más por este que por el papel que se lo dieron. Eso es. Pero no es su año, yo creo que es el año de Sorois y que se lo van a dar merecidamente a Sorois. Vamos terminando, si os parece, porque estamos aquí, no sé qué número nos ha cortado la grabación, porque hemos aquí 8.000 horas. Gracias a las personas que nos estéis escuchando por esta paciencia. Espero que hayáis hecho alguna pausa, os hayáis tomado algo, un tentempié, para aguantar hasta el final, porque vamos a terminar el programa hablando de mejor actriz protagonista. ¿Por qué? Pues porque nos apetece y porque hay unas interpretaciones increíbles y además es el momento para que podamos despellejar a una de las películas favoritas de este año de nuestro querido Javi, como es... Mi amiga Nora. Tenemos nominadas a Ángela Cervantes por La Furia, a Patricia López Arnaiz por Los Domingos, a Antonia Zegers por Los Tortuga, a Nora Navas por Mi Amiga Eva y a Susana Baitúa por Un Fantasma en la Batalla. Yo le voy a dar el Goya a Patricia López Arnaiz por Los Domingos. Y me gusta muchísimo el papel que hace Ángela por La Furia, pero creo que, no sé si todavía es un momento. Antonia Zegers por Los Tortuga me parece que está increíble. Amo a Nora Navas, pero me horroriza Mi Amiga Eva. Y Susana Baitúa me cae muy bien, pero no he visto la película porque no me interesa. Entonces tampoco puedo pronunciarme sobre ella. Ahí queda. Yo creo que ganará Patricia como y será la culminación a unos años de escándalo, porque es que lo de esta mujer es increíble. O sea, porque es la naturalidad. Es que es la naturalidad hecha actriz. Además, es muy selectiva en lo que escoge. No la veremos tampoco en películas comerciales solo por el cheque. O sea, todas las cintas que hace aportan algo y ella está increíble siempre. Los Domingos es un paso más allá y creo que cuando explota su personaje, pues lo que ella pronuncia es lo que pensamos muchos espectadores viendo la película. Entonces, bueno, creo que será un Goya merecidísimo, pero no sé por qué atacáis tanto a Mi Amiga Eva, que yo creo que lo que hace Nora allí es un espectáculo, que es manejarse entre el drama y la comedia constantemente, bordando ese patriotismo. Me parece. Mira, manejarse en esa película con ese guión ya es digno de todos los premios. Es una película antigua, Javi, es una película totalmente desfasada. Solo falta Alfredo Landa, Arévalo y todos esos. ¿En serio? No tiene ningún sentido. ¿Pero qué va a dejar a Juan Diego Boto? Yo no dejo a Juan Diego Boto ni loca. Bueno. Madre mía. Era mi crush de adolescente. Mío. Juan Diego Boto, que me cae fenomenal, pero que no sé si me lo creo mucho como marido de Nora Navas aquí en esta película, no por hacer de marido de ella, sino porque, no lo sé, es que todo me parecía súper artificial en esta película. La escena del comienzo me fascinó, cuando ellos dos se conocen me parece fabuloso y es lo que me enganchó para ver la película, pero me parece una película antigua porque, una mujer decide... separarse, romper una relación y se monta todo un tinglao alrededor de ella para intentar convencerla de que se ha equivocado, de que ha hecho mal, de que está perdiendo la cabeza, de que todos son achaques de la menopausia. Me parece ridículo, me parece que no hay ningún personaje que intente empatizar con ella, que se solidarice, los amigos, me parece que son súper petardos, súper insoportables y luego todos esos enredos, esas películas a las que se mete ella, esas historias que se inventa que no van a ningún lado. No, pero es que pues, la película es como muy ochentera, o sea, esto te pasa en los 80, que alguien se va a divorciar y todos los amigos montan un espectáculo y tal, me lo podía creer, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, que alguien se divorcie, que está a la orden del día, no pasa nada, o sea... No, tampoco la montan un número, o sea, siguen siendo sus amigos, lo único que le dicen, oye, tía, es que se te ha ido un poco la olla, porque jamás nos habías dicho que estabas mal con tu marido y de repente te divorcias, pues eso choca un poco. La escena esa en el teatro, en el que dejan de... Por favor, dejar una obra de teatro para estar hablando en los baños. De una manera, es que nada creíble, pero la gente entre sus amigos habla así. Es que me pareció totalmente sobreactuada y nada, nada creíble. Nada. Es que para mí echaban el guión. Todos los personajes son odiosos. No. O sea, todos los... Bueno, fíjate, esta escena me sacó muchísimo de la película, lo de que supuestamente ha empezado el musical y de repente ellos están hablando. Sí. Lo mismo que la escena del final, que es el clima de la película. Van en ese taxista. Pues si es un Uber, te ha dejado en su sitio y se ha ido. Si es un taxista, ya sé que le está cobrando y está esperando a que el otro le diga algo, pero ellos tienen como una conversación de 15 minutos, el taxista no le dice nada, ni va para adelante, ni va para atrás, ni si se va, ni no se va. Se va ya también al restaurante, que tampoco se decide, es absurda que no se decida, porque quiero decirte, con toda la que has montado y todas las películas que te has montado en la cabeza, chica, invítale a tomar un copazo a ese señor y ya sé feliz. Después de esta película. A ver, es una película muy película. Yo creo que es una comedia, que es que no es una cinta naturalista. Que si me dices, como si, oye, hoy es que en Ocho Apellidos Vascos, ¿cómo va Dani Rovira y le monta una calesa allí con caballos a Clara Lago? Pues es que es como, pues. El tono es diferente, ¿eh? El tono es diferente, no sé. No, nada que ver. No, es un tono. Yo creo que es una peli que funciona mucho mejor como comedia romántica, cuando conoce a Rodrigo de la Serna, toda la parte de Roma, y que luego es verdad que todos los dilemas que ella tiene son como muy heteronormativos y que están superados ya. Pero también creo que ese personaje patoso, que tiene un montón de dudas, ella lo interpreta fantásticamente. Y la nominación de ella como actriz me parece que, vamos, ella está estupenda. A ver, ella lo hace muy bien porque ella es estupenda, pero en la película no hay por dónde cogerla. Y la escena en el ginecólogo es lo más patético que he visto en este año. Quiero la pastilla del amor, ¿en serio? Me estás hablando que vas donde tu ginecólogo a pedirle la pastilla del amor. Bueno, está un poco cursi, pero también es la reivindicación de una mujer de 50 años que siente deseo y que quiere volver a enamorarse. Eso tampoco está tan visto. O sea, en ese sentido... No está visto, pero creo que está mal llevado. Está mal propuesto y está cero desarrollado. Evidentemente lo que cuenta es que ya tiene un montón de encuentros, o los que tenga, me refiero a los necesarios, porque es una mujer libre, que está sin pareja y que quiere conocer personas y que quiere volver a sentir y a apasionarse, que es lo importante, que es lo que no le da a su marido, por muy bueno que esté Juan Diego Botto. Y con eso puedo empatizar. Lo que pasa es que, siempre, que cada vez que tiene esos tipos de encuentros, la pongan ella como tan torpe, tan desastrada, que hasta los hijos parece que tienen que venir al rescate. Eso me chirría bastante. Que ella no quiere conectar. Ese realmente es el dilema de la película, pero es un dilema que me parece lo suficientemente importante y bonito y serio que la manera en la que está llevada y el único momento donde lo propone, que es en la consulta de la ginecóloga, me parece que se queda escaso y que me parece que se queda torpe. Es simplemente mi aportación a eso. Sí, porque ella es evidente que está menopáusica y no lo nombra en ningún momento. O sea, parece que rehúye en la palabra menopausia. Si ya está menopáusica, entonces siente como que tiene... eso le afecta para a la hora de enamorarse y tal, y lo que necesita es pues como recuperar la libido. Yo creo que está perdiendo Javi en este momento porque está leyendo algo, apostaría que está leyendo las noticias en el ordenador, porque pasa de nuestra opinión sobre mi amiga Nora. No, sí, a ver, yo no me voy a... Yo la película no la metí ni en mi top 10 de películas del año, o sea que tampoco me voy a pegar por defenderla, la verdad. Pero sí me mato por defender la interpretación de Nora Navas, que vamos, es que me parece que si no estuviera Patricia, en cualquier otro año podía haber ganado perfectamente. Yo no la tengo en mi segunda elección, ¿eh? Yo creo que va a ganar Patricia, pero me llegan más y me impactan más cualquiera de las otras interpretaciones, excepto la de Susana, porque no he visto la película, entonces ahí no me meto, ¿eh? Pero siendo Nora tan buena actriz como es, yo no sé si sería la cuarta, para mí sería la cuarta elección. para mí estaría primero Patricia, para mi gusto, segunda Antonia Zegers, tercera Ángela, cuarta Nora y quinta Susana, que ya bastante que está nominada. Para mí sería ese el orden, por lo que yo he visto, pero bueno. o cada uno. Carmen, yo creo que va a ganar Patricia, obviamente, porque aparte de ser la actriz más en forma del cine español en este momento, podría haber ganado el año pasado por Los Destellos, el anterior por 20.000 especies de abejas, y este año es la confirmación, además es la película que va a ganar mejor película, yo creo que no hay ninguna duda. Es la elección más clara. Nina, reivindiquemos Nina. Wow. La película Nina. Nina está. Nina, la de OT. Sí, ya paramos. Reivindiquemos a Nina en Mariliendre. Está estupenda. También. Carmela, ¿nos vamos a mandar mensajes cuando veamos los Goya? Aquí estaremos. ¿Sigue siendo tu edición favorita de los Goya la que dirigió Antonio Banderas? Oh, por favor. Pero bueno, o sea, bueno, pero alcanza bastante los Javis y Ana Belén. Me pareció súper fresca, me pareció que estaban totalmente naturales. Ambrosi, cuando dio esa oda al cine español y empezó a llorar y se emocionó, me pareció realmente sincero lo que mucha gente piensa. Entonces, sí, pero me quedo obviamente con Antonio y luego con los Javis y con Ana Belén. A ver qué pasa ahora, porque me gustan muchísimo los dos, me parecen muy interesantes. Puede ser una combinación muy divertida y seria a la vez. Entonces, bueno, me quiero dejar llevar. Digamos que me gusta la elección. Me habéis quedado muerta. Pero bueno, ¿no me acompañas? No, a mí también me gusta. Me parece como una pareja muy curiosa. A ver qué tal, la verdad. A ver qué tal funcionan, porque no sé hasta qué punto Luis Tosar puede resultar gracioso como maestro de ceremonias. Pero sí que me interesa ese personaje un poco como descarado y medio camp de Rigoberta Bandini, que además el año pasado hizo esa actuación del amor de Maciel, que ya es casi icónica. Yo tengo curiosidad también por ver cómo funciona una pareja que a priori no te esperarías junta. Es cierto que últimamente los presentadores de los Goya tampoco tienen tantas intervenciones, porque las galas son tan largas que han ido recortando presencia, porque si no se va hasta las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué tal el guión, que es la base. Al final, para que funcionen los presentadores no son nada sin un buen guión detrás. Yo doy un voto de confianza a ver lo que sale. Bueno, lo que os queremos decir, David Fernández y yo, antes de terminar el programa, es que cuando se celebren los Goya aquí en Bilbao, estáis más que invitados, podéis quedar en nuestro sofá, podemos negociar otras condiciones. Carmela ya tiene casa Soplón, en Bilbao, así que esperamos que nos podamos ver pronto y que ojalá podamos disfrutar de esa ceremonia y que nos inviten, ¿verdad?, cuando se celebra aquí en Bilbao. Ahí tenemos que estar, sí o sí. Para caernos por las escaleras. Hombre, claro. Bueno, en definitiva, los Goya 2026 vienen con fuerza, con historias que nos tocan, con caras conocidas y también con nuevas voces. Y sea cual sea el resultado, el cine español está más vivo que nunca y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo, contarlo, reírnos, emocionarlo y seguir grabando conversaciones tan divertidas como la que nos habéis regalado esta tarde. Así que un saludo, Goemaníacas y Goemaníacos, y seguimos escuchándonos. Spider-Man, Spider-Man, just whatever a Spider-Man.